Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos sean todos ustedes y cada uno de los integrantes precisamente de este programa Super Libre, el cual pues ya se encuentra completamente al aire en vivo y en directo desde la cabina central precisamente de Canal 58. Y bueno, primeramente, para que no se esponjen allá en casita y vayan a pensar, oye, ¿por qué no veo el que es? ¿Es el que? ¿Alguien está corriendo una fuente? Dígase usted nada más, por favor, si alguien ha visto a Botamán debajo de algún tejabán, ver, como ver, gato espera, bajo espera, la lluvia. Espera. ¿Está cubriendo una fuente o está metido en la fuente? No, espérame, tantito. Es que esa es la cuestión de que la gente se dé cuenta por qué no entró Botamán haciendo ese tipo de alardes que como cada 8 días lo hace presente y que dice él que está, ahora sí, que en un embotellamiento, hazme tú el favor. En motel, embotellamiento, sí, es no, que... en motel no. No, en embotellamiento, sí, no, es que hay mucho tráfico, la ciudad está de locos. Ah, oh, por favor, eso de que el Buen Fin, por favor, señores, pues, seamos realistas, miren, bájenle a los huevos que ya los traigo yo ahora sí que en otro precio, por favor, o sea, la comida, las cosas que de veras nutren precisamente el espíritu y aparte, pues, el físico, para que usted no se atormente con que, ay, es que si no aprovecho para comprar la pantalla y demás... Esas pantallas al rato van a ser obsoletas. ¿Qué les pasa? O sea, por vida de Dios. Yo no estoy en contra de que vengan y estén disfrutando lo que las tiendas estén aventando como ofertas. Pero sí de lo que están haciendo con la ciudad. La ciudad está vuelta loca. Yo no entiendo por qué. O sea, falta un mes, si no lo maltanteamos, para que venga la bendita Navidad. Así es, pero bueno, la ciudad está llena de compradores compulsivos, parece, tal parece. El tráfico está terrible, digo, salir, si no tiene que salir, mejor no salga, porque... Y si va a salir, salga con mucha, pero mucha paciencia, porque la movilidad está a vuelta de ruedas, sobre todo aquí en el centro. Bueno, ahora sí que ya escuchó usted la voz. Con esta salidera, Alejandro Espinosa ya también en Super Libre. Hola, muy buenas tardes, pues bienvenidos a esta emisión más del programa Super Libre aquí en Canal 58 a través del 580 de amplitud modulada y también simultáneamente en www.canal58.com.mx. El día de hoy tendremos aquí al director de la película My First Movie, la película en la cual actúa... My First Movie. Ah, oh, caray, no, bueno, pues es que uno es de nopal, frijol y ternera, o sea, nada más. No, es fácil. My First Movie es como... Como en español, mi primera película. Ah, es mi primera vez. Es la película... Es la película en la que actúa el Rayo de Jalisco Junior. Así es, yo por ahí también estuve en algunas locaciones, en la Arena Jalisco, donde se llevó a cabo esa grabación. Incluso me decían, ándale Paco, para que salgas y la gente... No, ¿y por qué no saliste? ¿Cómo crees? O sea, imagínate tú, ¿no? Yo con este cuerpo de perro parado y ahí entre los luchadores. ¿Cómo, Alejandro? No, yo iba precisamente nada más a echar el lente de que las películas se sigan teniendo ese sazón. No, o sea, imagínate opacar yo a Rayo, a Hitman, a varios que andaban por allí. ¿Quiénes andaban ahí? ¿Andaba Al Carrillo luchando? No, el señor Carrillo ya sabes que es el gato de la empresa y Es el patrón de la Arena Jalisco. El patrón es otro, que le acaban de cambiar el nombre. Bueno, ese es otro patrón, pero el patrón de la Arena Jalisco es Al Carrillo. No, mira, él es el encargado, incluso saludos al señor Carrillo que lo vi entre semana. Y anda todo volado porque vienen buenos eventos también para la Arena Jalisco. Ah, y yo te aseguro bien. Que la gente se tiene que, ahora sí, no perder de esto que está ocurriendo en Guadalajara, que ya le hacía mucha falta, y no estar viendo, ahora sí que cosas repetitivas. Qué bueno que se pongan las pilas de ese tamaño, porque el domingo ya vimos la muestra precisamente del Hijo del Solitario en un lleno, pues que sí, ahora sí que dejó bastante buen sabor de boca el lleno que hicieron. Sí. Pero ya hablaremos de eso. Cuando venga, cuando si alguien ha visto precisamente a Botamán, pues que le diga que el programa ya empezó. Hará cuestión de unos minutos, pero ya empezó. Sí. Oye, en controles, Javier Saizar, Eddie nada más Monster. Así, porque él prácticamente no tiene que andarse colgando de columpios, ni mucho menos. Eddie. El productor al aire. Oye, pero a mí sí me saludaste bien, Eddie. ¿Sí? Porque luego ya ves que se queja Botamán de que ya no lo saludas como antes. Bueno, pues ahora sí que iniciando precisamente este dominguito donde, y como ya le decíamos, pues estará precisamente, ojalá hubiera estado el Rey de Jalisco, que yo sé que a lo mejor él, pues con su múltiple gira de trabajo que tiene, y preparando ya precisamente porque él en noviembre, el 27 de noviembre, él está cumpliendo 39 años precisamente como luchador profesional. Él debuta en Tlaquepaque y curiosamente, para una fecha muy ad hoc, se le pone precisamente ese domingo pasado, dándole un merecido reconocimiento precisamente, y vaya que el público se le entrega bastante al Rey de Jalisco. Sí, claro. Nunca falta la enferma, porque ya escuchaste la enferma que estaba por ahí y que quería las fotos. Mi niña, si usted no vio cuando el Rayo se acercó a la gente y que amablemente él no se niega ni mucho menos. No, pero también, fíjate, hay que ponerse en su lugar. Imagínate que se tomara una foto con cada y una de las que le caben, 3,000 personas a la arena. Por ahí más o menos. ¿Cuánto tiempo duraría? O sea, no es posible. No. Pero eran algo, todos, o sea, fíjate que era, bueno, ahora sí que los más fans precisamente de la lucha libre. Y bueno, a mí me dista un tanto de que de veras sean admiradores del luchador. Porque a gente que yo conozco que sí es admiradora de de algún luchador, se espera. Se espera porque me ha tocado incluso ver cómo una persona le pidió a un luchador que le... Pues, ¿cómo te puedo decir? Que le diera la bendición a su hijo. Ah, sí, un niñito que llevaban en silla de ruedas. No. O sea, alguien que yo vi en otro evento. En otro evento, ok. O sea, ¿hasta dónde llega el fanatismo? De decirle precisamente a este luchador, yo te admiro, y siempre ha hecho algo. Yo incluso se lo reconocí alguna vez y le dije, porque los de seguridad lo agarraron, lo querían sacar. Le dije, es que él, la verdad es que no estaba fantaseando. Así se porta él con este luchador. Y yo sé que próximamente viene y yo sé que él va a estar ahí. Y se lo reconocí. ¿Hasta dónde llega? Y gente que luego se cuelga de la foto. Mi foto. Y su foto. O gente que nada más quiere la foto, ¿no? Sí, digo, para es gente face. Que conoce de lucha libre, hay que decirlo. Porque si estuvieron ahí, a la gente que de veras le gusta la lucha libre, estuvo allí. Y le pedían al Rayo, pues, la fotografía. Y desgraciadamente, pues, ya se había tomado con mucha gente. Ellos venían tranquilamente o relajadamente. Y pensaron que el Rayo se iba a regresar. En este caso, el Rayo, o sea, bajándose de luchar, se metió al vestidor y pues tardó otro rato en salir, pero ya salió solamente para algunas cuestiones personales, con gente de su familia, con gente de amigos y demás. Sobre todo que ya había tomado fotos con los aficionados así que de veras le pidieron. A ti te consta cómo se abrió paso entre la gente para que los de seguridad les dejaran. No, de hecho, cuando iba a salir a luchar, no empezaba la lucha porque la gente no lo permitía, o sea, toda la gente estaba remolinada ahí tratando de tocarlo, de verlo, de tomarse la foto, de pedirle el autógrafo, o simplemente de tocarlo, y no podían, y tuvieron que ir elementos de seguridad para poderlo subir al ring y que pudiera luchar. Y bueno, este domingo pasado, yo platiqué con él y le dije que si quería venir el día de hoy, que iban a estar las personas de la película, y me dijo que le hubiera gustado mucho, pero que no podía, que tiene una agenda ocupada, y que pues la verdad no podía, que le gustaría mucho haber podido venir, pero pues... Él era imposible. Digo, así es precisamente, desgraciadamente no se puede tener todo en la vida. Y pues vaya que un reconocimiento precisamente para, me consta incluso como Wagner le dijo a los de seguridad, déjenla pasar, una chava que gritaba Wagner, Wagner, se acercó a él, se tomó la foto con él y al final también accedió precisamente a estar pues regalándoles la foto, regalando entrevistas, regalando incluso alguna... pues no souvenir, porque ya la gente ya los conoce y prácticamente lo que querían era que les firmaran. Sí. Y digo, eso es lo que hay que reconocerle a un luchador. Pero bueno, vamos así a ir es. A la siguiente pausa, mi querido. Y la primera pausa de la tarde para que usted se ponga en contacto directo con nosotros al teléfono 36-13-27-27 o al 36-13-30-88, Alejandro. Y también recuerden la fanpage, que es Super Libre, las dos palabras pegadas, Super y Libre, o la cuenta de Facebook, que es Super Libre. Aquí a través del Facebook también puede haber retroalimentación. Bueno, pues vamos a la siguiente pausa. Creo por ahí se oye precisamente, mi querido Eddie, que ya anda una, no sé, se escuchó algo medio ruidoso, como una rata de alcantarilla, algo así. Ah, dice que ve mucho tráfico. No, es el embotellamiento, es el embotellamiento. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. ¡Ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el no rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. Adalex, fabricamos puertas y ventanas. No somos la única opción, pero sí la mejor. Puertas de aluminio color blanco de 90 por 2.10 a solo $990. Presupuesto sin compromiso. Teléfono 3077-2827. Calle Mercedes Ellis 251, a 4 calles de la estación del Tren Tetlán. Adalex, tu mejor opción en puertas y ventanas. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. La influenza es de fácil contagio. Vacunarse es la mejor manera de protegerte y proteger a los tuyos. Acude a tu unidad de salud. Durante el mes de noviembre, fortaleceremos la vacunación. Primero vacunaremos a los niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder, para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Takes a part of me. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Super Libre, en vivo y en directo, como ya lo decía. Y no fue rumor nada más el que se escuchó. Ya hace ruidos y demás, con cadenas, botes, botellas. Y sí, no, dice que viene bien, que porque el embotellamiento estaba muy duro. Botamán, bienvenido a tu programa. Gracias, Ceci. Si no sé, no sé cuál. Muchas gracias a todos. Está aquí a mis compañeros. Gracias a Paquito Espinosa. Y como siempre le hablé y profesionalmente llegó Alex también puntual, no más que yo. Embotellamiento, no, embotelamiento. Con M no, con M no. De repente. Sí, no, Alex. No, si estaba embotelamiento. No. Ni en las tejas, ni siendo tejas, ni nada. Que escuchan mal, que escuchan mal. Hay niños y me consta que están escuchándonos precisamente. Saludos a toda la familia. Déjame decirte a que mandas saludos. A familia. A la familia de Francisco Ortega, que está en León, Guanajuato, que al rato ya se ha de comunicar. También a Master Terror. Y a Belcebú Black, que también nos están escuchando y que ojalá algún momento los podamos entrevistar para que le des precisamente esa difusión que se requiere, mi querido Botamán. Sí, saludos a todos ellos, parte de su amigo Botamán y todo el equipo de Super Libre. También déjame decirte un saludo a la familia, a Don Sebe. A Don Sebe. Cada 8 días escucha la transmisión de Super Libre. Dice que si no come, no oye Super Libre, no comen los domingos. No, y luego lavando esos hoyonones, pues se tiene que lo castigan al pobre hombre, sí, yo sí, no sé. Imagínate estar lavando sin nada de ruido en los oídos. Se levanta a las 5 de la mañana. No. Un domingo que normalmente uno se levanta tardezón. Sí, sí, sí. 4 o 5 de la mañana, pobre hombre, y ahí lo traen ya en friega. O sea, cuando pena. Él se levanta, uno va llegando a dormir. Exactamente. Ni cómo hacerle un paro para lavar las ollas. No, ya, y ahorita el pobre hombre apenas lavando las ollas. Imagínate tú y tanto plato que tiene que. No, sí. Bastante. Oye, ¿y su esposa no le ayuda? ¿Quién? Ahí da órdenes la señora. La señora es la que lleva. La directora técnica. Y da órdenes, sí, sí, sí. No. Es que se necesita fuerza, ¿no? Para lavar trastes. Y Don Seba está muy fuerte. Para lavar las ollas se necesita fuerza. Es un hombre bastante bragado. No es una labor para una damisela. No. Y recuerda también Charlie, precisamente de aquí de Leyendas del Ring, también tiene que hacer el quehacer. Termina su quehacer y entonces escucha su. Y lo dicen muy tranquilamente, ¿verdad? Él no se inmuta ni mucho menos. No tienen por qué inmutarse, digo, ¿qué tiene de malo? Se pasan de buena gente. Bueno, saludos a los dos. Otro amigo que está aquí, Jorge Rosa Baltasar, mira que está ahí en cabina también acompañando a Eddie, que ya lo presentaron, que no necesita de qué, no, para no, colgarse no. Nomás Eddie. No más Eddie. Se cuelga de otras cosas, mi amigo Eddie, pero de... A veces es muy colgado. Siempre es tan perfecto. Sí, el de Eddie yo nunca lo creí. No, se ve tan seriecito. Se ve seriecito, así con lentes y su cabello relamido. ¡Ey! El cabello. Ya vas a empezar. El cabello. Es domingo, estamos iniciando. Se peina con mucho gel. Mejor no le haga caso. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Gracias. De parte de su amigo Botamán. Saludos también a Ramoncito del Ángel, que está aquí ya en internet bien puesto y que nos dice que demos los pormenores de la función del domingo pasado. Sí, ahorita vamos a hablar de eso, tenemos mucha información porque a las tres tenemos invitado. ¿A quién? A ver, otra vez en español. Tenemos al director, a Manuel Villaseñor, el director de la película My First Movie, que es la película en la cual aparece el Rayo de Jalisco Jr. Hasta se me torcieron. Apagó el carro ahorita que venía gente escuchando, lo dije, ajá. ¿Pero por qué? ¿Por qué se les tuerce? Si así se llama la película. My First Movie. ¿En español qué? Mi primer película. Ya, sencillo. Pero tiene el nombre en inglés la película. Obras artísticas, como tengan su nombre, así deben de. Oye, ya tenemos a otro invitado. Ya sí, está mi hermano, el rubio, aquí. Muy rubio, muchacho. Qué carrilla, pues. Así le dicen. Tú porque pareces marciano, así con tanta color, así como. ¿Y ese copete que trae? No, y ese look que te hiciste ahorita con el audífono, pues oye, también. Enanitos Verdes, el vocalista de los Enanitos Verdes. No estamos tan cerrados, porque o sea, yo por algo le decía marciano, porque pues obviamente marciano se ve medio raro, ¿eh? Muy bien, bueno, pues vamos a hablar, ¿qué les parece rápidamente de lo que se sucedió el pasado domingo allá en Plaza de Toros, el Centenario? Muy buena entrada. Así es. Ha habido dos, tres quejas por ahí, que bueno, se vale. A ver, yo tengo la primera. A ver. ¿Dónde estaban las edecanes? La primerita, yo le voy a reclamar al Soli de ya que hable con... yo no vi ninguna. Yo las estuve buscando, a mí el Soli me prometió, no, a ti te va a atender una de cambio. Nada. Oye, nada. La gente que estaba ahí cuando pasaron y me vieron, no me estaban saludando, ¿no? Me estaban reclamando. Las edecanes. Pues de aquí fue donde salió todo el argüende que iban a tenerlas y que no sé cuánto. No, en los carteles también decía edecanes. No, pues yo andaba yo por ahí buscando a Dalia Negra para ver si les hacía un favor o algo. Sí. Digo, de tomarse la foto. Claro. Estuvo muy, muy bien el evento para la gente que estuvo ahí desde temprano. Claro, con esos detalles que hay que decírselos para que... para la próxima función. Estén afinando los detalles, precisamente. Sí, creo que iniciaron también un poco tarde la función. Bueno... Como media hora, ¿no? Aquí la cosa es que fue un poquito lento la entrada de la gente. O sea, citaron a las 5:30... empezó un poquito después de las 6, pero bueno, también tiene que ser comprensible por parte de la gente que la entrada... ¿Era muy lenta? Yo no vi que fuera lenta porque hubiera un mal manejo, era lenta porque así están las instalaciones de la plaza, sí, o sea, entró al ritmo normal que se entra y pues obviamente como fue un lleno, tardó la gente en entrar. Yo digo que estuvo bien que hayan esperado un poquito más para que toda la gente pudiera haber entrado. Más afluencia, sí, porque hasta para la salida estaba estorbando ahí la ambulancia, la hubieran puesto en otro lado para que la gente... pues tuviera el acceso. Ahora, yo pensé que estaba el presidente municipal. ¿Por qué? ¿Mucha seguridad? Todos muy armados. Mucha seguridad. De hecho, cuando llegué me encañonaron. Dijo, pues, o sea, uno tiene la cara de europeo. ¿Quién anda buscando mucho malandro y tú eres de San Polvito? No, o sea, nada más tiene uno la finta, pero por favor. O sea, tanta seguridad. Yo estoy, caray, no puedes pasar. Lo que traes adentro. Nomás te voy a revisar. No, le dije, discúlpame. Invítame un café. Bueno, pues es que yo tengo que ir armado con mi equipo de trabajo. Le dijiste, primero invítame un café y luego me revisas. No, ni un besito ni nada. Iba armado con su equipo de trabajo, pues no. Es parte de mi equipo de trabajo y no lo puedo yo dejar que nadie me meta la mano en la mochila. No. Yo por eso le dije a la señorita, discúlpeme, no puede usted tocarme, soy de prensa, traigo mi gafet. Entonces usted me tiene que respetar. Muy bien. ¿Me permite para ir a hablar con el encargado? No, por favor, el encargado anda vuelto loco, por vida de Dios. Ahorita no me puede hacer caso, tienes razón. Paquita. Exactamente. Entonces, esos detallitos, pues, ojalá y se puedan corregir. Y luego, para que también, les sea mejor. El presentador primero inició muy mal, presentador. Me dijeron, ¿eh? No sabía, sé quién fue. Antes de Edgar. Déjame decir, tú me dices que sí es cierto, que presentó muy mal a Chica Tormenta. Y a la mariposa Rosa, que se confundió en los nombres. Mariposa Ruda, algo así. Muy mal, no sé quién era el anunciador. Ah, no, ¿cómo era Chica? Pero que les cambió el nombre. Y aparte primero dijo Rudas, técnicas Rudas, no sabía ni qué onda. No sé quién era, ¿eh? Porque yo cuando llegué ya había... No, Edgar, cuando llegamos, es más, yo platiqué con Edgar, sin saber esto que había pasado en la primera lucha. Yo creo es comentarista de allá de otro lado. Bueno, dice el productor, pues estamos en Chicharo, aquí lo tenemos, el Chicharo. Sí, el productor. Aquí todos se escucha, todos se escucha. Entonces, no sé qué pasó, me dice Edgar, mira, yo venía a ver la función, yo mandé a comprar mis boletos temprano, como siempre, lo que nos ha platicado el ex aquí, yo pago por entrar para que no, después que a Chuchita lo bolsearon, pero al llegar ahí me dijo el solitario que qué bueno que había llegado, que me andaba buscando como loco y... Yo creo ya en la segunda lucha ya apareció él. No, hasta no como sé. La tercera, creo. Ah, no sé, yo te digo, pues nosotros llegamos hasta la semifinal, Paquito. Ajá. Sí, entonces, pero sí que también me dijeron ese comentario que el anunciador muy malo. Sí, no, primero, y ya cuando entró Edgar Alejandro, la verdad, prende a la gente. No, pues Edgar es un profesional muy profesional. Es que ahora sí que él sabe su negocio. Ah, es que dice el Chicharo, nuestro amigo Eddie, que Edgar es gente de Super Libre. Saludos, mi Edgar. ¿Y los otros no, güey? No, pues no, son... El oye, por cierto, no andes hablando de mi amigo Al Carrillo, te vengo escuchando, es el dueño ¿qué? De la Arena Jalisco. Es el patrón de la Arena Jalisco. Ya te escuché, ahorita vamos a hablar con él, pero bueno. Yo lo vi, le dije, señor Carrillo, o sea, ¿qué eventos tiene? No, vengo muy feliz y contento y no sé cuánto. Déjalo. Pero usted nomás es el representante. No, es el dueño. El dueño directo, el abuelo Carrillo. Nah. Así de fácil. Era, bueno. Pero el que mueve los hilos ahí es el señor Al Carrillo y es el patrón de la Arena Jalisco. Muy bien, bueno. No sé qué le mueve a ustedes, a mí no me ha movido nada. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, fue otra falla, sí, ¿no? Sí, otra falla. Y yo creo que fue lo único. No, bueno, a mí me dijeron que también... La iluminación. No, perdón, vamos por partes. Ah, también, que la jaula... Duraron mucho en ponerle y quitarla. Ah, sí, también, ese fue un comentario. Me comentaron, me dijo Alex Aranda González, que le mando un saludo a él, a Jesús Zaragoza y toda su familia que nos están escuchando, que también duraron bastante tiempo en poner la jaula y quitarla. A mí la verdad no se me hizo tanto tiempo. ¿No? O sea, digo, hay cuestión de percepción, habrá para quienes sí, habrá para quienes no. Digo, ¿que más de media hora? No, más de media hora no. A mí también me dijeron que fue un buen rato y que sí, la verdad. Yo no sé, te pregunto que estabas ahí. Sí, digo, a mí yo creo que no. A lo mejor, digo, como yo estaba concentrado acá con las fotografías y revisando en ese tiempo, lo utilicé para revisar y todo. Y se me fue rápido. A lo mejor alguien que está nada más sentado viendo, sí se le hizo más. Bueno, entonces más eso. Tiempo. Y sí, ahora sí, ya si no hay otro, sí, por último, la luz, faltaba más iluminación, sí, ¿no? La luz estelar se veía muy oscuro, ¿no? El ritmo. Sobre todo que los niños estos que estaban ahí, pues queriendo acomodar lámparas, botes, focos o yo no sé qué. Estorbaban demasiado y la gente obviamente les gritaba pues que se aplastaran, y es que era la palabra, porque ya estaban ahora sí que en la pasarela donde pues ahora sí que pusieron esas luces que la verdad no iluminaban nada, pero qué lata daban. Ahora sí que esa iluminación se vio muy vasta, ojalá y pues también se pongan las pilas en eso, porque yo estoy muy molesto por eso, por las edecanes. La luz yo os veía bien, digo, ¿no? A estas alturas del partido pues se tiene que ver como se puede. Pero yo lo vi, digo, con la iluminación sí, un tanto basta, pero sí, ojalá sí. Y esto, todo esto se pueda pues refrendar en la otra función y se pueda mejorar. Sí, fue lo que los detalles que así nosotros supimos, porque llegamos nosotros a la lucha semifinal, sí. ¿Recuerdas, Paquito? Pero pues ojalá que estos sobre todo las edecanes, Paquito. Me prometió, una edecán te va a atender a ti, la Dalia Negra para Botamar, Antón para Paquito, edecán para ti, y yo me quedé bailando. Mira, te doy a la Dalia. No, negra. No, mejor tú. Te he tocado la negra, pues obviamente. Tú agárrala. Bueno, y una lucha que causó mucho impacto fue la de Jaula, precisamente, ¿no? Sí. Donde había un misterio quién iba a perder la máscara. Sí, y se cumplió la predicción que hicimos aquí en Super Libre. Pero nosotros no lo estábamos, ahora sí que más que buscándole ese lado amable a la lucha. Y dimos nuestro Yo hice un análisis, así analicé a los luchadores, todo, y por lógica así fue como ese, y mira. ¿Acertamos? Antoñita. Y yo estaba ahí yo con el señor Montes, que le mando un saludo, y me llega una oficina y me dice, oye, ¿le atinaste hoy en el programa? ¡Ah, caray! Y yo, ¿tú estabas cuando sucedió eso o no? Sí, sí. Y me dijo, es que dijiste que Antón perdió. Ah, bueno, ¿para qué me soy brujo? Voy a comprar un billete de lotería. No, es que sí, la verdad, también a mí me lo decía la gente, alguna gente que estaba por ahí, que yo, la verdad, lo desconocía. Sí, y me dice, tú eres Paco Espinosa, sí, a sus órdenes. Nosotros te escuchamos, siempre, cada 8 días estamos al pendiente de Super Libre, porque la verdad es que pues nos divertimos. Ese es el objetivo, ¿no? Bueno, vamos a quedar si escuchamos a Antoine, que... Antoñita. No le digas así, ¿eh? A ver, es que si no, parlez-vous français. Oye, contra vos traga... ¿Tú no dijiste que éramos de nopal y de qué? ¿Sabes qué no dijiste hace rato? Pues yo soy chilaquilero, yo tengo que aceptarlo, pero entonces, si yo no puedo pronunciar el francés como Antoine, ¿verdad? ¿Qué es eso? O sea, Antoñita, ya. Bueno, vamos a escuchar a Antoine después de haber perdido la máscara. Super libre. Amigos Super Libre, pues bueno, ni modo. Estamos con el perdedor de esta jaula, que estuvo muy emocionante, Paco Espinosa. y realmente había un perdedor esta noche, fue Antoine. Así es, nos toca perder, bueno, pues ya que, ni modo, pero como se los digo y se los repito, yo no perdí, me robaron. Bueno, pues digo, de alguna manera tú tienes tu percepción, la gente tiene otra, y bueno, así que aquí la finalidad es que alguien se tenía que quedar la máscara y fuiste tú desgraciadamente. Exacto, desgraciadamente nos toca perder. Bueno, ni modo, toda la gente vio, toda la gente de Tlaquepaque, toda la gente de Guadalajara vio que nos robaron esa máscara y pues bueno, ya que nos toca ser el perdedores y como buenos perdedores y profesionales, aquí estamos cumpliendo. Y traes las huellas de la batalla, ¿eh? Huellas de la batalla, ni modo, gajes del oficio, eso es lo que nos toca. No, y huellas que se pasaron, porque obviamente ve nada más cómo nos dejaron, así es que para que usted, si tenía la duda de que esto no se iba a llevar a cabo, pues aquí está la prueba, y la prueba fue que esa jaula resultó ser precisamente pues algo que la gente esperaba, ¿no? Algo que la gente esperaba, aparte de todas las estrellas que se juntaron y pues para que vuelvan a ver, y aprovechando más bien, quiero agradecer a toda esa gente que pues nos hizo el favor con toda esta entrada maravillosa que hubo. Muchísimas gracias. Para que se vuelva a repetir esto, no fácil. Oye, esperábamos quedarte al final, tú te falló la estrategia, ¿qué pasó? No esperábamos quedarnos al final, ahora sí que pues nos falló la estrategia. Me confié que ya estábamos dos técnicos, un rudo. Dijimos, esto es pan comido y ni modo. Bueno, nos toca el sillazo, ahí nos bajan la pila y pues ya que. Oye, ¿y ahora qué va a pasar con la carrera de Antoine? ¿Qué va a pasar con esa, ahora sí que, rivalidad que se está surqueando aquí en Golden Tirado? Seguimos y esperen porque va a haber muchas sorpresas para todos ustedes. Bueno, para la gente que no lo sabe, ¿tu nombre? ¿Cuántos años luchando? Me llamo Yasmani Rubalcaba, tengo 27 años y 7 años de profesional. Ahí está, Paquito, pues ni modo. No, así es esto, como un profesional, pero digo la máscara. No soy ningún novato, no soy ningún improvisado, pero teníamos que perder y aquí estamos cumpliendo como verdaderos hombres. Por último, ¿planes que tengas? Planes, pues estén al pendiente porque vienen muchas sorpresas para todos ustedes. Ahí está, pues ahora sí que despedirlo como se merece, pues sin tapa, ya que más podemos decir. Que venimos a dar besos o algo, ¿no? Vas a besar, ¿qué te pasa? No, quería beso, pero como no. Se merece, sin la tapa, porque él se quiso subir a esa jaula y ahí están las consecuencias. Ni modo, así nos tocó y lo estamos cumpliendo como profesionales. Muchas gracias. A ustedes, ahí estamos. Ahí están. Perdido andaba Antoine, que bueno, si no hallaba la salida, ¿eh? No, hay que decirlo. Y sí, ¿no? Le dije, mira, porque hay otra salida y ya. Entonces. Sí, andaba todo parchado porque sí, pues, sí, del golpe, fue, que del golpe. A ver, tú que estabas ahí, ¿qué hubo del sillazo? Platícanos. Mira, la verdad es que no fue nada fácil para Engendro. De hecho, le metió Engendro un foul Junior. Para Engendro Junior, le metió foul y ¿cómo se llama? Le robaron la yo caída. Pienso que foul no, no es que Alejandro siempre apoya a los técnicos. Sí, mira. No, hubo sillazo, pero foul no creo. No, diario, sí, el sillazo sí. O sea, entonces foul no, ¿verdad? No, foul también. Oh, no, bueno. Pero es que toda no la gente, toda la gente decía que le robaron la lucha. Antoine le decía a la gente, yo gané y todos decían que sí, el Engendro decía que él ganó, la gente decía que no, abucharon al Engendro, bueno. Ahí fue, y Antoine retó máscara contra cabellera a Engendro Junior, y la verdad que no, ya cuando quedaron solos, la verdad que no fue nada fácil para Antoine, ¿eh? Nada fácil para Engendro, o sea, sí le costó trabajo. Trabajo nos va a tocar regresar, si no nos mandamos una pausa comercial a Javier Saizar, 36-13-27-27. 36-13-30-88, no se retire, tenemos cortesías para hoy domingo y también mucha información todavía, muchas entrevistas que van a estar espectaculares. Pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, super libre, super libre, super libre. Reto. Porque nuestro reto es encontrar el verdadero talento. Aquí encontrarás sorpresas, invitados especiales y recuerda, escúchanos todos los martes, miércoles y jueves de 1 a 2 p.m. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. el gobierno de la República a través de la SCT terminó la autopista México-Tuxpan, que aumenta la seguridad y reduce el tiempo de recorrido, lo que detona la competitividad de los puertos de Tampico, Altamira y Tuxpan, ahora el más próximo al centro del país. La autopista México-Tuxpan, que atraviesa la Sierra Norte de Puebla, facilita y acelera el traslado de mercancías y el crecimiento económico nacional. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El gobierno de la República le cumple a los jaliscienses. Este año habrá más escuelas de tiempo completo y el gobierno de la República, junto con el gobierno de Jalisco, atenderán a más de 72 mil estudiantes en esta modalidad. A mí ya me cumplieron. Y este ciclo escolar, más de 276 mil jóvenes jaliscienses cuentan con una beca. En Jalisco, con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Super Libre. Un programa sin complicaciones. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. Adalex, te fabricamos tu ventana en tan solo 30 minutos. Ventana de aluminio desde 200 pesos. Mejoramos el precio a empresas constructoras y distribuidoras. Además, te ofrecemos ventanas de aluminio de 1 metro por 1 metro en aluminio color blanco a solo 420 pesos de venta al público. No somos la única opción, pero sí la mejor. Adalex, presupuesto sin compromiso. Teléfono 3077-2827. Visítanos en Mercedes Elis 251. A 4 calles de la estación del tren Tetlán. Por los que nos aventamos a abrir nuestro propio negocio. Por las que queremos estar bien de salud. Por las que sacamos puros dieces. Por mí. No, por nosotros. Estamos distribuyendo equitativamente el presupuesto federal con el fin de activar el desarrollo económico e impulsar la educación, la salud y la generación de empleos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Por ti, trabajando juntos, tomamos las mejores decisiones. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Regresamos a ver con Super Libres, aquí en vivo y directo. Y déjame mandarle un saludo al Indio Cherokee, que también tuvimos información que dio buena lucha, ¿eh? Oye, y hablando de saludos y a luchadores, un saludo a Macabre, que es, no está escuchando, digo, porque ayer le hicieron precisamente un merecidísimo un evento aquí en la Plaza de la Liberación, donde Machingón le hizo un reconocimiento a esa trayectoria que, pues, se dice fácil, pero ya 22 años no cualquiera, ¿eh? Saludos, mi querido Macabre, felicidades. Exactamente. Muy bien, felicidades. Y Cherokee, te repito, que dio buena lucha, ¿eh? El pasado domingo. Es un buen luchador, mira, lo conozco desde tiempo atrás y no detrás tiempo. ¡Ah, Paquito! Pero vaya que sí, el hombre, lo único que no me gusta es que de repente saque la lengua. ¿Por qué? Pues es en las fotos. Yo he querido tomarle una foto en serio y saca la lengua. Es un tip. Es un luchero. Pero, o sea, es que, no sé, digo, no es que se te antoje ni nada, pero al contrario, no está, se ve tan rudo. Ya está saliendo el cobre. No, es exactamente eso, que no se te antoja tomarte una foto así, carajo. Bueno, las damas, yo pregúntales. ¿Para qué sacar la lengua? Pregúntale a las damas, a lo mejor las damas les No, les no, no, pero no te aseguro que les guste que se la saque. La lengua. Pues la lengua, o sea, ¿de qué estás hablando? Yo estoy diciendo que para la foto del luchador, porque puede poner una pose y... Por la lengua, o sea, no, la lengua. Haz lo que tú quieras, no le hagas caso a Paquito Cherokee. Sí, pues ese es su marca, es su estilo, él sabe cómo maneja su carrera. Ay, esquizofrenia. Las poses de luchador son sin la lengua, o sea, muchos que la sacan y, ay, mi Terry, ¿qué es esto? ¿Y dónde está establecido que la pose debe ser como él quiera? Muy bien. Las poses de luchador también se las enseñaban en la escuela, Alejandro, nomás para tu mayor información, puesto que los mandaban hasta broncear para vender la imagen, por favor. Oye, hágame usted el favor. No, que te haga la gente el favor, ¿no? Yo no tengo ningún favor. No, ni yo. Y esquizofrenia, que se va a Chicago, Paquito. No, bueno, es que es un hombre que también bueno, ya lo reconocen precisamente y está haciendo un evento por allá con el hijo del solitario. Pero que también muchas lo lleva, felicidades, esquizofrenia. El Ángel Blanco. Después de la locura otros, total, viene la locura. Fue el primero en salir esquizofrenia, ¿eh? Fue inteligente el hombre. No, ya lo dijo, o sea, voy a Chicago, yo no me voy sin mi tapa. Y fue muy inteligente porque estaba ahí toda la lucha y todo, entonces él se sube a la tercera cuerda para lanzársele a alguien y todos así, se le va a lanzar, y no, ¿cuál se sale? Muy inteligente. Se llama intelecto. Sí, exacto, sí, la verdad. Felicidades porque te vas a Estados Unidos a luchar, qué bueno. Sí, que ya sabes que él está al pendiente también de Super Libre. Igual, a saludar a toda la gente que estuvo el domingo precisamente, no recuerdo el nombre. A ver. Bueno, no tiene nombre porque dice Botré, Damande, no sé qué, mi amigo, para que tú me pongas el nombre, porque pues ahora sí que en los saludos me revienta un tanto el hecho de que no tenga el nombre, ¿no? Sí, buena lucha, hay comentarios, qué bueno. Y otro luchador que se presentó el domingo fue el Mosco también, Paquito, que yo nunca lo había tratado, un chavo muy alegre, muy bárbaro, sencillo, ¿no? Bárbaro. Mira, y me dijo Jesús Zaragoza. Me platicó que fue el que prendió esa lucha, la verdad. ¿Tiene con qué el muchacho? Mira, tiene mucha experiencia, ya lo viste, ya escuchaste, más bien dicho. Él estuvo con la familia de Tijuana, él lo quieren muchísimo. Ha andado con los perros también. Sí, sí, sí, es un hombre que es muy carismático. A pesar de su volumen, tiene una gran habilidad y una gran agilidad. Es un hombre de escuela, vamos, lo trae hasta en la sangre precisamente. Es uno de los luchadores que tiene gran carisma. No, y muy, muy carismático, la gente lo quiere mucho, ¿eh? No, se presenta seguido aquí en Guadalajara. Él es de Guadalajara y sí, él dice... Vivía enfrente de la Arena Coliseo. Dicen que nadie es profeta en su tierra, lo puso él en su face, pero la verdad es que cada que viene aquí a Guadalajara la gente lo reconoce bastante, es muy accesible, sí. Mucho, muy accesible, por ahí le gustó incluso su caricatura porque estaba como niño con juguete nuevo, muy contento, ya se le debía a mi querido Mosco y ahora sí que eso es lo que le transmite al público. Fíjate, yo nunca lo he visto luchar en vivo, ¿eh? Lo he visto por televisión, pero la verdad... Me gustaría verlo porque sí. Prende a la gente, ¿eh? No, prende a la gente. Eso. Tiene mucho carisma, mucho arrastre, llama mucho a la gente y la gente lo quiere mucho. Su papá también era así, ¿eh? Sí. Era carismático, la ojalá la gente le daban unos raquetazos a la araña y sí, gritaba. Lloraba, no mordía y no tenía dientes. No, bueno, sí, hasta la finta, acuérdate que los colmillos de la araña salen después, o sea, amarraba al hombre. Entonces, los a la araña atómica donde quiera que sea. Quiero repetir, cuando entrevistamos a Musco X-Fly, dice... De lo mejor que ha dado Jalisco, Vicente Fernández, Alejandro Fernández y yo. Se dijo, qué bueno. ¿Nos hay otros? No. Vamos a escuchar al Mosco, ¿no? Así vamos es. A escuchar. Super Libre. Amigos de Super Libre, pues estamos ahora sí que con X-Fly, precisamente de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo. Bienvenido, mi querido X-Fly. Hola, ¿qué tal, amigos? Lo mejor que ha dado Guadalajara, Vicente Fernández, Alejandro y yo. ¡Ay, güey! Ay, pues bienvenido a Guadalajara, que pocas veces se te ve aquí en la ciudad. Sí, aquí de aquí de Guadalajara soy y muy contento de haber estado en un evento donde lucharon bastantes leyendas, entre ellas Canek, Octagón, Fuerza Guerrera, lo mejor de la baraja luchística que puede haber. Oye, igual han tirado que se fijó en tu trabajo precisamente para demostrarle de qué está hecho el Mosco X-Fly, que yo sé que vienes a otras arenas, pero aquí en Tlaquepaque te ven ya nuevamente. Sí, esperemos que la gente siga asistiendo a los eventos que hacen aquí por parte de la nueva empresa de promoción de lucha libre. Vengan porque la verdad hay bastantes sorpresas. Oye, ¿y ahora te vemos ya con Independiente completamente o qué? Sí, tengo como 2 años de independiente, estuve en la familia de Tijuana con Damián, sí. Halloween, Los Perros del Mal, pero ya estoy aquí de nuevo en mi casa, Guadalajara. Okay. Y un luchador que tiene sangre en las venas de la bebé, completamente. No, bueno, pues, o sea, su papá precisamente, que lo trae desde que te cargaba precisamente, yo creo que en el escroto ya tenías la lucha libre. Exactamente, le salió bueno el camarón. Te vimos cuando estábamos ahí de niño y jugando en la arena coliseo, echando maromas en el ring al final de todavía, la función. Todavía ando ahí, estoy echando, dando vueltas, echándole, dando guerra. Oye, Paquito, pues algo que le quiero. Oye, pues ahora sí que, ¿cómo cierras este año, mi querido X-Fly? Pues nada más quiero alcanzar a llegar, a cerrarlo. Sí, dame la buena. No, pues les deseo a todos lo mejor y ahorita que se acerca, feliz Navidad y los espero este próximo año en esta nueva empresa. Muy bien, pues ahí está precisamente X-Fly para todos los amigos de Super Libre. Mándale un saludo a la gente de Super Libre. Un saludo, ya se me va el tren ligero, hoy nos vemos. Gracias. Gracias, ¿eh? Regresamos a Mario Superley. Y bueno, pues ahí está lo que dice, ¿verdad? Que le salió un bueno el camarón a la araña. Le salió muy, muy, muy bueno precisamente, ¿verdad? A Panchito la araña. Sí. Y vaya que mira, la gente ahora sí que lo está escuchando. Así es el mosco. Qué buena onda, ¿no? Él no tiene, ahora sí que, como se dice, pelos en la lengua. Como Superley. Mira, si yo le... Yo sabía quién era, yo también lo conozco desde hace rato ya. Y yo sé que no se va a esponjar como otros luchadores, se les tiene que hablar con propiedad y un lenguaje, y no yo. No, no, el galo que va. No, él va y dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás, mi hermano? Desde que yo llegué, fue una de las primeras personas que me entregó, ahora sí que el saludo de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Igual Edgar Alejandre. Tanto que de repente pasó uno de seguridad y me dijo, disculpa, ¿quién eres? No, mi hermano. Paco Espinosa, ¿sí? Yo no soy Naiden, como dijo el ranchero. Yo nomás vengo y me paro aquí. ¿Qué onda? Me querían quitar de ahí donde estaba. Ah, no, pues que estabas muy. Controlando a la gente. Estabas llamando la atención. Llegó un paramédico y me dice, oye, ¿me puedes. ¿Te pediste autógrafo también? No, me pide. ¿Me puedes? Y dije, pues, traía una pluma. ¿Me puedes, ¿me puedes? Sí, dígame, señor. No, que si me puedes prestar un marcador porque con pluma no firman. No, así ya no. Eso también es parte de la lucha. Pero el Mosco, precisamente, que viene de familia luchística, eso es a lo que me quise referir, que ya su padre, vaya que se lo inculcó, y que de alguna manera se ven con, así como se ven Alejandro y Vicente, haga usted de cuenta, tienen ese cariño uno por el otro, porque sabe que su hijo anda en algunas giras de repente, y vaya que lo tienes que ver luchar, Botamán, precisamente. Sí, tengo que verlo en vivo sobre todo. Porque vaya que es todo un espectáculo. Y la gente lo reconoce bastante. ¿Y cómo dijo? ¿Qué? ¿Cómo está lo que dijo al final? ¿De Vicente Fernández y qué? Ah, no, eso lo dijo al principio de la serie. ¿Cómo dijo? Dijo, de lo mejor que ha dado Jalisco. Vicente Fernández, Alejandro Fernández y yo. Sí, bueno, muy bien, muy bien. Y pon atención a las entrevistas. No es que no, pues estuvo atendiendo al público. Porque por un papel, viendo... por varios papeles. Sí. Estás trabando. Vino a sacarle, Eddie, los papelitos. Sí, me distrae allá el productor. Fíjate, con el Chicharo que me estaba hablando. Es que ya en este caso... Oye... Y por último, nos decían, llegó un comentario para Indio Cherokee. Nos dice Ramón del Ángel que, por cierto, el Indio Cherokee ganó el torneo Roberto Paz el día de ayer. Ah, felicidades, Indio Cherokee. Paz. Como dices, Paquito, es buen luchador. Buen luchador, yo sé que tiene esa garantía, es un buen espectáculo. La gente lo sigue bastante y sabe perfectamente que se entrega en cada lucha. Nomás, sin necesidad de tanto. Nomás Indio dice, Paquito, que no saques la lengua. No, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, no le hagas caso a Paco. Bueno, regreso. Vamos a la primera hora de Super Libre rápidamente ya. Mira qué rápido va avanzando. Faltan 15 para las 3. Porque como no es eso que no tenemos reloj. Regresa, ¿dónde está? ¿Qué pasó con el reloj? No, la semana pasada se dañó, yo dije, esta semana ya tenemos uno electrónico. Faltan 10 para las 3. 10 para las 3. Entonces todavía falta para terminar esta primera hora, pero vamos a la siguiente pausa comercial, ¿qué les parece? Así es, para que usted se comunique con nosotros al 3613-2727, 3613-3088. ¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Adalex, fabricamos puertas y ventanas. No somos la única opción, pero sí la mejor. Puertas de aluminio color blanco de 90 por 2.10 a solo 990 pesos. Presupuesto sin compromiso. Teléfono 3077-2827. Calle Mercedes Elis 251, a 4 calles de la estación del Tren Tetlán. Adalex, tu mejor opción en puertas y ventanas. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Era un hecho que nuestros hijos merecían una educación de mayor calidad. También era un hecho que debíamos tener mejores servicios de salud. Como también era un hecho que debíamos tener más y mejores empleos. Apoyar al campo. Y por supuesto, mejorar nuestras viviendas. Mejores carreteras y mejores transportes. Era un hecho. Con la reforma energética, todo esto será un hecho. PRI. Verificar la autenticidad de tus billetes de 1,000 pesos es muy fácil. Identifica los relieves sensibles al tacto en el personaje, el numeral y la leyenda Banco de México. Revisa la marca de agua a trasluz y el movimiento de los caracoles en el hilo 3D. Es fácil verificar si tu billete es auténtico. Úsalo y acéptalo en tus transacciones. Es tu dinero. Banco de México. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. Regresamos, amigos de Super Libre, para seguir hablando de lo que sucedió el domingo pasado ahí en la Plaza de Todos, el Centenario. ¿Y qué te parece si decimos también en la cartelera una vez de lo que va a haber hoy domingo aquí en la Arena Coliseo, ¿no? De Medrano 67, me quedo Alex. Así es, bueno, en la primera lucha se enfrentan Reiko contra el Tapatío. Exactamente. En la segunda lucha se enfrenta Javier Cruz Jr. contra Thunderboy, un mano a mano también. Exactamente, hay que mandarle un saludo a su hermano el Demonio Rojo, que la verdad esperemos que se encuentre mejor, ¿no, Paquito? Así es, ya sabemos que el accidente que sufrió la semana pasada, lo dijimos en la transmisión, un saludo para toda la familia de Javier Monarca Cruz. Sí, que esperemos que este es mucho mejor. Así y es. Javier Cruz Jr., que se está viendo mejor poco a poco, y contra un Thunderboy la tiene difícil, porque Thunderboy así chiquito pero picoso, ¿no, Paquito? Mucha experiencia. Sí, ya lo ha visto la gente, así es que no se lo puede perder también esta tarde para que vea de qué está hecho Thunderboy. Sí, esta es la segunda aparición de Javier Cruz a partir de que perdió la cabellera contra Acertijo. Igual, los dos perdieron la cabellera. Acertijo no lo hemos visto a partir de que perdió la cabellera. Se puso más feo de ya con eso, que sin cabellera y sin su bonete. No. Pues que le quiten el bonete es la onda. Espero que pronto reaparezca Acertijo, bueno, para que le quiten su bonete y le hagan la barba. En la siguiente, mi querido Alex. En la siguiente es otro mano a mano, el Divino contra Ébola. Efectivamente, vamos. Que se hicieron el reto la semana pasada, que andaban ahí con pique, bueno, vamos a ver. ¿Ébola y Divino se dieron pique en la semana pasada? No, que traían pique. No, yo no sé, yo no me acuerdo, pero... Bueno, pues van mano a mano Divino y Ébola. ¿En la siguiente? En la siguiente luchan, es un cuadrangular de parejas, de familias, mira, es Esfinge y Magnum, por una parte, por otra parte están Smaker y Sky Kid. Por otra, Rey Trueno y Mister Trueno. Y por otra parte, Demonio Maya y Furia Nazi. Exactamente. Aquí los únicos que, bueno, según yo, parientes son Demonio Maya y Furia Nazi, ¿no, Paquito? Sí, sí, esos son los demás y todos son hermanos. Y papá e hijo. Tienen parentesco. Uh-huh. Entonces, vamos a ver cómo le va a Magnum, porque pues salió mal la semana pasada, ¿eh? Todos se fueron contra él, Paquito. No, y ya sé, así como lo hizo Esfinge de estarlo anunciando, al parecer estaba ya coqueteando con el bando técnico. Vamos a ver cómo le va después, porque ya estuvo en el bando técnico y nada que ver. No nos gustaba, la verdad, pero esperemos que tiene mucha experiencia Magnum y vamos a ver cómo lo recibe otra vez el bando técnico científico. En la siguiente. Así es, en la lucha semifinal se enfrentan Tritón y Ángel de Oro en contra de Tiger y Puma. Hay un Tritón y Ángel de Oro, Tritón que va poco a poco otra vez. Esperemos que este año lo termine bien y el que empieza mejor, ¿no, Paquito? Exactamente, ojalá y este sea... Pues cierre bien el año y empiece con todo, precisamente para que ese estirón que le hace falta venga con todo y vaya que, pues, estamos al pendiente de lo que él está haciendo precisamente porque es un gran luchador, ya lo dijimos, vaya que tiene la calidad y la escuela precisamente para enfrentar a esa gente del DF. Sí, exactamente, y un Ángel de Oro que viene como campeón, Paquito, ¿cómo es posible que haya destronado a Rey Escorpión, Paquito? Bueno, tú sabes que esta... Hay que hablar con él hoy en la tarde, ¿no? A ver qué tiene golpes de suerte, yo creo que ese fue un golpe muy, muy de suerte. ¿Crees que mucha suerte? No, pues es que el Rey Escorpión es otra cosa, pero bueno, de alguna manera, pues la confianza también es prácticamente lo que le pudo haber ganado, lo vio chamaquito, como dicen en el barrio, y pues ahora sí que le salió roñosa la cosa. Sí, van contra Tiger y Puma, los hermanos Casas. Y esperemos que sea una buena lucha, ¿eh? Tienen con qué hacerla, ¿eh? Sí, se ve. Mientras Ángel de Oro no venga en plan de tomarse fotos y estás platicando, entonces abajo del red, la verdad, sale una buena lucha, ¿eh? Sí, así es. Mira, yo soy técnico y coincido con tu opinión, que la última lucha Ángel de Oro andaba ahí turisteando y pues bueno, no les fue muy bien. Bueno, esperemos que en esta ocasión se ponga las pilas. Y en la estelar iba un mano a mano entre Último Guerrero y el Toro Blanco Rush, que me pongo de pie cuando digo Toro Blanco, me pongo de pie, arriba tal a Jalisco. Y que desgraciadamente los lesionaron, solamente así pueden parar al Toro Blanco. Oye, pero tú... Si no lo lesionan, no, nadie podía parar al Toro Blanco. Tú siendo el fan número uno de Rush, si Rush se lesiona, tú sí te metes de doctor para No, yo no estudié medicina, sino no, yo creo que sí se mete de doctor. No, veterinaria, ¿para qué quieres medicina? Con un buen supositorio de veterinario para poderle restaurar toda la energía. Pero mira, la cosa es esa, que Rush hoy venía precisamente para enfrentar a Último Guerrero, pero desgraciadamente, pues, en esta famosa Liga Elite, que déjame decirte, la gente se esperaba mayor información acerca de esto, incluso causó mucha polémica porque por ahí un periodista decía que Chavo Guerrero muy mala onda y que no sé cuánto, y la gente ya lo estuvo corrigiendo y dice, no, pues para ti no sé si fue así, pero algunos aficionados dicen que les dio la foto, les dio el autógrafo, se regresó, platicó con ellos y después pues tuvo que meterse, ¿no? Son puntos que pues cada quien puede ver lo que le conviene en este caso, porque prácticamente la Liga Elite pues dio los precios de la Arena Puebla pues un poquito caros, la función también de ayer de la Arena Coliseo de Perú 77, pero sí, buscando la información en la página de la Liga Elite, pues ahora sí que no hay mucho que ver. La lesión de Wagner, que la sombra por ahí me lo andaba descuanjaringando completamente, lo noqueó. También lo que no llegó, Zumbi, un luchador que, pues dice la gente, Zumbi ha dado ahora sí que esa falta de respeto, porque en eventos grandes como que ha faltado. Pues dicen que hubo un ametrallamiento, que se quedó atorado, que no sé cuántas cosas. Llegó el hijo de Wagner y se enfrentó precisamente a Rush y la sombra. Y había mucha expectación por ver a Zumbi, un luchador brasileño que dicen que es capoeirista, pero que dices tú. No, mira, es que sí, prácticamente yo lo vi aquí en la arenita y vaya que tiene esa calidad para precisamente enfrentarse a cualquier luchador. Sí. La polémica siempre va a ser esa. Yo también considero que hay que respetar al luchador porque, pues sí, a lo mejor es brasileño y tiene otras técnicas, pero vaya que sabe hacerlas perfectamente bien. Esto es la manera de cómo, pues como les decía, la Liga Elite se está presentando, se va a dar también incluso por acá por Guadalajara, se va a venir a la Arena Coliseo de Medrano 67, creo, precisamente lo que se está informando. Y pues ojalá, y dicen que no hubo mucho acceso a la prensa. Yo desde ahorita les digo, pues no sé si nosotros vayamos a poder tener ese acceso para poderles llevar la información, pero sí, si tienen una página, pues solo sí que deberían de subir el reportaje de lo que pasó, precisamente en su reporte, o hacer alguna actividad de lo que ocurrió ese día y los pormenores para que la gente esté enterada y ahora sí que le desate más el interés de estar allá en la Liga Elite, esta de lucha libre. Así es, y todavía no sale fecha para Guadalajara, ¿verdad, Paco? No, todavía no, digo, de alguna manera, pues ya se anunció que van a venir para acá, pues sabemos que lo puede cobijar la Arena Coliseo de Medrano 67, como te digo, pero pues no sé el acceso, cómo vaya a ser y qué día vaya a estar, así es que, pues si lo están haciendo en días no para la función de lo que viene siendo, sí, de lo que viene siendo el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues yo pienso que va a ser en algún sábado, un viernes, no sé, de alguna manera, pero pues con un buen programa de esos, la gente sí se puede dar el lujo de ir. Sí, sí, sí. Bueno, fue un acierto esa Liga Elite, ya lo habíamos mencionado, pero bueno, ojalá y pronto haya una fecha en Guadalajara que tengamos la oportunidad de ver una lucha. De hecho, decía la gente que no se iba a presentar Elia Park, en un video declara él que sí se va a presentar, aunque traiga las tripas de fuera, dice, yo me voy a ir a parar allí. Sabemos que Tapia es una persona que tiene esas agallas por estarse subiendo un cuadrilátero, jamás ha decepcionado, siempre ha hecho lo que tiene que hacer. Lo que sí, pues que fue una operación bastante peligrosa y que los médicos le decían que no podía regresar tan rápido a la lucha, ahí está. Para mucha gente le faltó ese desempeño que nos tiene acostumbrados, pero yo creo que hay que hacerlo entendible, porque prácticamente pues no es fácil después de una operación. Bueno, vamos, qué bueno, ya está la información del evento que estaba mencionando Paco Espinosa. Y antes de ir a la pausa, ya nuestro invitado ya llegó, ahorita vamos a regresar con él. Pero déjame decirte mensajes, dice José Vargas Mendoza. ¿Quién va a sustituir a Rush por la lesión en la lucha de hoy contra el Último Guerrero? Entonces, la sombra, ¿verdad? La sombra viene en lugar del Toro Blanco Rush. Ahí está. Filipón Íñiguez, ¿así? Filipón. Filipón Íñiguez. Saludos a mi amigo Juan Benito Gómez Tavares. Anótenme para boletos del cine. Aquí se anota para boletos del cine. Hugo Medina, saludos a Paco y a todo el programa. El evento pasado sí hubo fallas, pero ojalá se mejoren. Sí, pues ojalá. Saludos, mi querido Hugo. Le vamos a decir al Soli a ver si... Esto debe de mejorar, ¿no? Porque la verdad sí hubo unas fallas que ya... En términos generales yo siento que fue una función buena, todo fue aceptable, digo, sí tiene sus detalles, que no, o sea, son detalles como en cualquier evento, pero a mí yo salí muy contento de esa función. Sí, la mayoría de las personas salieron contentas, ya, a ver, si me entendiste, si no que nos lo traduzca ya nuestro amigo. No, dice Ramiro Mendoza a ver, Pérez, saludos a todos a la vuelta en cabina. Continúa, ¿eh? Oigan, podrían invitar a Ray López, Máscara Roja, Aquiles Mantus... para saber Aquiles de ellos. Aquiles y Mantus, ¿no? Aquiles y Mantus, sí. Uh-huh. Es que aquí parece ahí. Uh-huh. Dice, para saber de ellos, ¿saben algunas de algunos frijoles? Ah, caray. ¿Los que cultivan en Zacualco? Pues los de Chisco Loco, Andrade. Que no sean duros porque se me queman. ¿Qué? ¿Cuál? No, yo no lo entendí. ¿Hay que mandar un poquito a la primaria? No, ya es que él. No, espérame tantito, o sea, por favor, el Bester regresa. De Zacatecas o de Zacualco, el cual me recomiendan un saludo a los malandros de las liebres. A todos a la gente de las liebres, ¿sabes? Yo no es que dale más hoja, por Dios. Yo le di cuaderno pues, completo. Es que ve. Méndigas hojitas también, yo me trabo, por vida de Dios. Yeah, no, mira, se recortó. Cómprale un cuaderno, tráele una tablet para que ahí vaya anotando. No, todo. No, amigo Eddie, te di dos hojas, mira. No, ya, pícale chícharo para que te entienda bien, mi querido Eddie, porque es que el chícharo se pone en la oreja, o también te lo andas metiendo, por favor. Es que tiene forma de supositorio, entonces búsquenselo. Bueno, a ver, ahorita volvemos a repetir esa, porque la verdad no. Pues es que lo de abajo, los frijoles de Apizaco. No me suena, pero bueno, también en Zacatecas o de Zacualco, dice. ¿Cuáles recomiendan? Pues hay que ver cuáles son mejores. ¿Tú cuáles recomiendas? Pues es cierto, los de Zacualco. El flor de mayo como que sale y la cáscara. Bueno, es que también depende en qué los transporten, porque. ¿En cajones? Los transforman en cajones son los chiles. En sacos se transportan para que se oríen para la temperatura adecuada. Ya, vámonos a la pausa porque hay niños y a estas horas están tragando por vida de Dios. Este es un programa familiar. Imagínate tú con el frijol a medio saco, a medio plato. ¡Vamos, una pausa y regresamos! Hello, amigos de Canal 58. Un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. El desarrollo de un producto, la tecnología, el financiamiento, la competencia, las condiciones de mercado. ¿Cuáles son las verdaderas razones y herramientas que marcan la diferencia y llevan a un emprendedor a volverse un verdadero empresario? Descúbrelo en Escuela de Negocios. Todos los miércoles, jueves y viernes de 8 a 9 de la noche en Canal 58. ¿Qué tal amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Super Libre presenta una charla mano a mano. Bueno, regresamos precisamente así con las camas ardientes. No sé, usted ya levántese, por favor. Ya, ahora sí que ya tiene que estar conectados con nosotros en Super Libre. Y bueno, como ya lo decíamos, nuestro invitado, precisamente, mi querido Alex, de la película. Bueno, nada más el puro título me da hambre, fíjate. No sé por qué de repente decir My First Movie. No, o sea, mi primera vez, no, pero no es mi primera vez. No. Bueno, tenemos aquí, nuestro invitado es el señor Manuel Villaseñor, el director y actor también de la película My First Movie. Bienvenido. Muchísimas gracias por tenernos en el programa y muchas gracias a toda la audiencia. No, pues es un placer para nosotros que esté acompañándonos para platicar. Y yo le comentaba fuera micrófonos. Yo no quise salir en la película porque, ¿para qué opacar a la gente que estaba ahí alrededor? Bueno. Digo, el rayo ahí a un lado y me decía el rayo, ándale, para que salgas y se luza. No, rayo, es que mira, yo soy bien honesto. La verdad, la humildad me la he ganado a base de golpes y de la vida. Precisamente porque estoy en la locación donde, vaya que si fue difícil estar, repite, y yo tenía que salir a la Ciudad de México, o sea. No porque sea internacional, tenía un asunto pendiente, entonces pasé a hacerle la entrevista precisamente a la gente que estaba participando como Hitman. su hija y algunas otras personas que estuvieron allí de metiches haciéndola de aficionados. Sí. Pero vaya que fue toda una experiencia, señor. No, bueno, la verdad que es un honor para mí, fue un honor o es sigue siendo un honor poder hacer una película de luchadores, porque son películas con las que en lo particular crecí de niño, ¿no? Veía al Santo en su carro convertible, veía a Blue Demon pelear, ¿no? Más que nada al Santo, ¿no? Y fue una pues algo que selló mi vida, la verdad. Te puedo decir hasta este momento que si he logrado algunas cosas en la vida es gracias a las enseñanzas del Santo en sus películas, que siempre luchaba contra el mal, que siempre era un tipo educado, que escuchaba jazz, que era un tipo fino. Entonces, la verdad que eso en lo particular me estimuló, porque pues yo vengo de un barrio que se llama Santa Teresita y en aquel tiempo no había muchos iconos a quien voltear a ver para crecer, ¿no? Y siempre quise... Pues fue como mi émulo, ¿no? Y fui siguiendo los pasos. Y bueno, pues ahora tuve el orgullo y el honor y el privilegio de trabajar con el Radio Jalisco y de hacer una película de luchadores. Al menos un pedacito, porque lo que comentábamos, hacer una película de luchadores hoy día así nada más es muy difícil, ¿no? Bastante. El público no te la cree, necesitarías una serie de efectos especiales impresionantes o hacer algo muy, muy único, ¿no? Y es muy difícil. Pero en esta... con este par de bobos en la película, que se ponen a hacer una película dentro de la película, entonces me dio la oportunidad de navegar de todos los géneros cinematográficos mexicanos, y uno de ellos obviamente fue la lucha libre. No, y vaya que la lucha tiene, como tú lo dices, parteaguas, ¿no? Para hacer ahora sí que ese tipo de engranaje con el público, porque a pesar de todo hay gente que le sigue gustando precisamente y que es fan del Rayo de Jalisco. No, no sé si te acuerdas que, pues, al menos en mi tiempo, nosotros, o sea, la barriada éramos los que íbamos a la lucha libre, y ahora aquí a Medrano... la Arena Coliseo. Ajá. Viene todos los martes por los niños buena onda, ¿no? Sí, y se no. Buena onda, ya es de lujo. No saben nada de lucha libre, pero qué tal se ponen la guarapeta, sí, sí. ¿No? El ambiente entonces, se pone bueno. Sí, entonces ha sido padre, entonces creo que es una cosa muy muy mexicana, es una tradición muy muy mexicana, muy tapatía, y pues tener el Radio Jalisco fue lo más representativo que puede haber encontrado para Jalisco, ¿no? Oye, me llama mucho la atención precisamente porque digo, la afición a la lucha empieza desde que somos niños, ahí nos vamos integrando precisamente, ¿no? De alguna manera te vas empapando de lo que es precisamente la lucha libre y me llama la atención. Los efectos, bueno, tú dices, pues a lo mejor no son los apropiados, pero vaya que la locación sí, porque es una película que tiene muchísima zona turística de lo que es Guadalajara. Ah, no, no, esta película en lo particular, te decía, hacer una película solamente de luchadores. Resulta un poco más complicado. Esta quedó perfecto y en lo particular es mi secuencia favorita de la película. Empieza cuando estos tontos sueñan hacer una película, ¿no? Y entonces dice, ¿qué tal? Imagínate si... Y sale el rayo, no sé si ya la vieron la película. Yo la vi. Sale el rayo con locaciones, emulamos las locaciones y los colores esos pálidos que salían en las películas de luchadores de esos tiempos. Y entonces... El rayo pues tiene la voz que tiene, ¿no? Muy de película también. Oh, sí, señorita, el pillo. Y buscamos el lenguaje apropiado para ese tiempo. Y obviamente los carros convertibles no podían faltar. No, no, bárbaro. Y pues nos vamos a la... Muchísimas gracias a Arena Jalisco, que fueron tan amables y tan gentiles de facilitarnos la locación. Luchamos ahí, se ve padrísimo. La lucha creo que queda espectacular. Sandokan y todos los luchadores profesionales que estuvieron ahí. Entre ellos Hitman, Ryman, Flash. Excelentes todos ellos. Los dos malos, ¿no te acuerdas? El pirata. Sí, sí, sí. Súper. Fue una experiencia, la verdad, inolvidable. Y de ahí nos fuimos a un panteón. Nos fuimos al panteón de Mezquitán, en donde pudimos reproducir, pues tú ya la viste. Sí, ¿no? Y ahí hay una secuencia de lucha. De lucha libre también, que era muy típico de que el Santo se agarra. Sí, no, no, sí, no, no puede faltar panteón. El panteón. ¿Qué tan complejo, ¿no?, fue grabar esa secuencia de lucha? Porque en cine yo sé que grabar una lucha, una pelea, es muy complicado. Sí, es muy difícil, la verdad, por la cuestión. Y todo el final termina en dinero, en talento, ¿no? Y por fortuna el equipo de trabajo que teníamos, César Plasencia, Fito, todos ellos son muy chavos, muy, muy, con mucho talento, en donde prácticamente logramos ingeniar para que salieran escenas, para que pareciera que teníamos dos veces más recursos de los que en realidad teníamos. Se ve espectacular, la gente ha quedado impresionada. Y tengo, bueno, la verdad que es un orgullo que papás me digan, mira, pude traer a mis niños y salieron felices, ¿no? Qué bueno. En Arandas, Jalisco, por ejemplo, tuvimos una alfombra roja. Sin exagerarte, unos 200 niños se acercaron a nosotros a pedir autógrafos al final de la exhibición de la película. Y eso, la verdad que es un orgullo poder transmitir, pues, tradición tan hermosa de la lucha libre a las nuevas generaciones, ¿no? Una película totalmente para la familia. Totalmente familiar, porque, mira, originalmente hace 4 años, cuando empezamos con esta aventura, teníamos tenemos un guión que se llama El Matacien, que es la historia de un asesino aquí de Tequila, Jalisco, que existió de verdad, que acaba de morir en la penal hace poco. Pero en ese tiempo, hace 4 años, empezaba esa ola que ya se reventó, ¿no? Esa ola de violencia que estamos viviendo en toda la República. Y entonces pensé que teníamos que hacer lo opuesto a eso, ¿no? O sea, la realidad, pues hay un periodiquito, la consultas en 5 minutos, bárbaro, ¿no? Sí. O sea, y es más brutal que cualquier película. Sí. Entonces tratamos de hacer lo opuesto. Una película en donde no haya obscenidades, donde no haya majaderías, donde ni no una haya majadería. Entonces, no porque nos asustemos, o sea, yo vengo de barrio y en las cantinas con mis amigos hablo como aquí en la cabina, como aquí en los comerciales. No, aquí, no. Y ahorita en las secundarias, Paquito, ya los chavos hablan peor que uno. Sí, no, sin embargo, sí creo que hemos crecido, hemos bajado muchísimo el lenguaje de comunicación entre nosotros los mexicanos, y eso es parte de la violencia. Si tú ves, como lo acabas de decir, un programa de televisión, hay programas de televisión ahí que son de verdaderamente inmundos. Y entonces yo creo que hay otras formas de entretener, porque eso es un reflejo de lo que estamos viendo en la sociedad. Claro. Ahí empieza la violencia, ¿no? Yo no tengo por qué referirme con groserías ahorita, si no es necesario. Claro, ya estás con la cervecita y bueno, ya es otro rollo, ¿no? Ay, pero bárbaro. Que por cierto ya hace falta, ¿no? Pero en el cine creo que hay recursos y creo que hay formas de entretener de una forma sana, sí, para que los niños salgan con una mente más sana de la que ven en la calle, ¿no? Entonces creo que se logró al cine con esta película, y haber podido introducir charros también, agradecer al lienzo charro, que tuvimos charros, escaramuzas, caballos, cosas que ya no vemos en el cine mexicano, ¿no? Y obviamente Guadalajara se ve preciosa, ¿no? Sí, sí, a mí me impresionó mucho. El inicio de la película tiene unas estampas hermosas de nuestra ciudad, que la verdad sientes, siendo tapatío, sientes, te llega al corazón el ver, no estás acostumbrado el ver estampas de tu ciudad en la pantalla grande en el cine, y la verdad se siente muy bien el ver eso. Ah, precisamente, pues era una de las intenciones. Yo creo que de la vista nace el amor, y una cosa que creo en lo particular, que los mexicanos estamos teniendo tantos conflictos unos con nosotros, que no deberíamos, es porque falta mucho amor a México. Hace falta mucho amor a nosotros mismos, tendemos mucho a menospreciarnos. Ay sí, fulano, ay sí, se cree muy, muy, bueno, deja, está trabajando, déjalo, ¿no? O sea, y en cambio los gringos o los chinos, tuve la oportunidad de vivir 17 años en Estados Unidos, los chinos, llega un chino y se ayuda, lo invitan a lavar platos al restaurante y luego le prestan donde vivir, un cuartucho si quieres tú, pero le van dando dinero, ya que es independiente le dicen, ok, ya pagaste la deuda. Como nosotros, dice el productor. Sí, a mí me prestaron una casa, pero de 2 aguas. Imagínate, y la entrada dice Fido. Por favor, o sea. Sí, entonces ellos se dan la mano, y varias razas se dan la mano menos nosotros, no sé por qué. Yo creo que eso tiene que parar, porque tenemos un país hermoso. A estas alturas tenemos la oportunidad de vivir en Europa, de vivir en los Estados Unidos, y la verdad no cambio Guadalajara por nada. Pero sí necesitamos mejorar, necesitamos meterle más corazón. Y yo creo que en el cine es un buen reflejo, porque de la vista nace el amor. Claro. Si tú ves, tú lo acabas de decir, ¿no? Ves Guadalajara como nunca la has visto y te reenamoras de tu ciudad. ¿Te acuerdas que es una ciudad hermosa? Y que tienes que cuidar eso, ¿no? Y que tenemos frutas, verduras, legumbres, que tenemos todo tipo de cosas a la mano. En Japón o en Francia mismo, el lujo, el postre es que te den un plato de fruta, por favor. Sí, no, en Francia un plátano llegas a pagar el equivalente a 20 pesos por, o sea, un plátano. En Japón, o sea, y eso no lo valoramos aquí nosotros. Aquí todas las mañanas por 20 pesos me tomo un jugote así de toronja. Sí, y 10 si pesos es uno de naranja. Sí. Y si es sábado nomás le tiras tantito y le echas. Ah, no, no, no, no, no le muevas, porque es domingo. Oye, no, todavía como que la lumbre ahora está quemando, entonces. No, y una cosa importante, sí, cierto lo que comentas, porque mucha gente, nosotros estamos acostumbrados a ver Guadalajara, pues diario, normal. Pero vienen gente de, por ejemplo, de Cuernavaca, parientes que vienen de Cuernavaca, de Monterrey, y me dicen, oye, Guadalajara está espectacular, y tú te quedas y dices, ah, caray, yo la veo normal, pero gente que viene de otro lado sí ven cómo está de presión. Claro, y es que en la cotidianidad, en la presura de todos los días, en el tráfico, en que ya te cobraron más impuestos, mal hechos, etcétera, te olvidas de que tenemos cosas hermosas. Hay gente que, yo conozco gente que viene de otros países nada más a ver los murales de Clemente Orozco. Exacto. Que están en el Palacio de Gobierno y en el Cultural Cabañas. Cultural Cabañas, sí. O sea, el Hombre de Fuego es una pintura que atrae gente de todo el mundo. Sí, y sí, yo te aseguro que la mitad al menos nunca la ha visto. No, mira, todavía peor, yo conozco gente que nunca se ha subido una calandria. ¿Sí? Y están aquí a la vuelta subida de la esquina. ¿Toda su vida? Sí, sí. No, yo digo, de alguna manera. ¿Tú no has subido, Paquito? Yo me he subido ya, sí. Incluso hicimos precisamente el documental del 50, lo grabamos con el gallo y lo trajimos precisamente en una calandria, sí, para que estuviera, ahora sí que precisamente demostrando lo que es la ciudad. No, yo conozco algunos que se han subido a la lancha de ahí en el Parque Morelos, por ejemplo. Tú has subido en lancha, mi querido Botamán. Porque... Sí, le gusta, bueno, mucho, le gusta mucho subirse, ¿ves?, en lancha. Es tapatío, según él, ¿no? Digo, parece europeo el gente este, pero él dice que ay, se sienten orgullosos y la verdad, como tú dices, y es una vergüenza que hay gente que no conoce la ciudad como es simplemente. En la manifestación esta que hubo hace poco que se hizo... Ahí en el Cabañas decía la gente que tenían a los niños, o sea, haz de cuenta, o sea, ¿cómo ¿desde crees? ¿Desde cuándo ya no están ahí? Ellos están en Plaza del Sol, o sea, sí, claro, en el 83 salieron para allá porque esto se hizo la Plaza Tapatía y ellos ya no les quedó esa casa hogar. Sí, hay un desconocimiento de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nosotros mismos, y eso orilla a menospreciarnos unos a los otros y empiezan esas rivalidades absurdas, completamente estúpidas que estamos viviendo en todo el país, ¿no? Claro. Yo no creo que pase eso no pasa en otros países, bueno, salvo en los países que están peor que nosotros, que tienen contiendas religiosas, que eso sí ya está, es el colmo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero las son puras estupideces lo que estamos atravesando, ¿no? Y falta de comunicación y digo, una cuestión, en el cine es muy importante porque transmites mensajes muy poderosos a través de la pantalla, ¿no? Pero también ahora las redes sociales juegan un papel muy importante y la gente nomás, como decía mi abuela, oye, canta el gallo y no sabe ni dónde, y sí, así esto, y empiezan a... Y entonces empieza una vorágine de desinformación que cuando te llega a ti... ¿Ahí está el gallo? Está precisamente ese gallo. Y ya cuando te llega la información no sabes ni qué, pero estás enojadísimo. Y cuando le preguntan, bueno, ¿cuál es la razón? No, pues dicen que... No, pero a ver, ya leíste, ya te informaste. Entonces sí, es necesario retomar ese amor, ese cariño que le tenemos a México, entender mejor quiénes somos, respetarnos y valorarnos más unos a los otros, y eso es lo que intento con esta película, ¿no? Enseñar un poquito de eso. Paquito. Hemos hablado de la película, pero dinos cuál es como la sinopsis de la película. Las sinopsis son un par de ninis, que tampoco casi ni hay aquí en Guadalajara. Ah, no, aquí tenemos uno, aquí tenemos uno y no, mira, Paco. Mira, mejor ya calles. No, tenemos uno. Ahorita nos metemos a este tela de juicio, no, tela de juicio, como quieran. Pero vamos a ir a la pausa. Sí, entonces y enseguida regresamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Adalex, te fabricamos tu ventana en tan solo 30 minutos. Ventana de aluminio desde 200 pesos. Mejoramos el precio a empresas constructoras y distribuidoras. Además, te ofrecemos ventanas de aluminio de 1 metro por 1 metro en aluminio color blanco a solo 420 pesos de venta al público. No somos la única opción, pero sí la mejor. Adalex, presupuesto sin compromiso. Teléfono 3077-2827. Visítanos en Mercedes Elis 250 a 4 calles de la estación del tren Tetlán. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Ay, sí. ¿Qué pasó? Espérame. Ya. Síguele. En Superlibre no tenemos pelos en la lengua. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, muy interesante plática y se quedó una pregunta al aire, Paquito Espinosa. Sí. Bueno, una pregunta que pues realmente él ya lo estaba diciendo precisamente, como Alejandro se las gasta con ese tipo de cuestiones, así se Volté las y te ve muy feo. No, o sea, como que tranquilo, como que los ninis, nosotros somos gente que nos dedicamos a hacer precisamente la diversión de la gente que le gusta la lucha libre. Tantas cosas que nos han hecho y mantenernos de pie no es fácil, como él lo dice. Sí. Entrevistas que nos han dejado tirados porque, ay, ¿eres de esta empresa? No, tienes que ir a pedir permiso porque realmente... ¡Ay, ya se enojó Paquito! No, ya ves Paquito. A ver, primero, ya no anden fumando esa cosa que todavía no la han legalizado. No me enojo nada más porque sí, porque me han querido bloquear muchas cosas. Me han prohibido incluso algunas entradas cuando yo solamente voy a pagar. Pagas, Paquito, ¿eh? Yo he pagado porque sé que le van a pagar al luchador. Y no, pero cuando no le dan al luchador nada, pues también me molesta porque sale y te dice el luchador, préstame 20 baros para pagar el taxi. ¿Cómo, mi hermano? Y te está rompiendo ya la madre arriba. ¿Y entonces qué te están dando? Es que no es cierto. O sea, esa es la cuestión. Sí, aparentemente tenemos esa capacidad de ninis, pero no, sí trabajamos, sí hacemos nuestro esfuerzo. Qué buen comentario lo haces. Fíjate, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, allá no importa si eres de ABC, CBS, NBC, Fox, de donde seas, tú eres un invitado y tú dices, bueno, mi show es mañana y a lo mejor en competencia contra el tuyo mismo, pero eres un invitado y tú hablas de tu programa y hablas de lo que quieras, ¿no? Sí. Y te entrevistan y no hay de que, bueno, en una cadena de televisión, ay, como si hubiera 200, ¿no? Sí, o sea, sí. Es absurdo muchas cosas. Es que, ¿no?, al final de cuentas, un deporte como la lucha libre no lo puede llevar un programa o una televisora o un X, ¿no? Tiene que ser en conjunto todos los que están en el medio, tanto luchadores, empresas, prensa, todos juntos hacia el mismo camino, que es lo que muchas veces no se entiende. Pero desgraciadamente no estamos en el mismo barco porque nos han dicho mil y una vez que somos de pasajeros del mismo tren y que vamos en el mismo barco. No es cierto, no. Porque la prueba está en que hemos tratado de entrevistar luchadores y como último guerrero, que nos dijo, ¿sabes qué? No, pues es que tienes que ir a pedir permiso. ¿Por qué? Otro como Atlantis que nos dijo, no, es que yo no doy entrevistas aquí. Fuera de la arena. Pues es que no me están dejando trabajar en la arena, o sea, ¿cómo? Y la gente no entiende por qué si le estamos dando difusión no podemos estar haciendo las entrevistas. Claro. Y precisamente por eso les comieron el mandado a los gringos. La lucha gringa, ahora los chavillos de hoy día prefieren ver la WWE, ¿cómo se llama la de? Sí, la WWE. Que la lucha libre mexicana, que es 55 veces más padre, ¿no? Sí. Les comieron el mandado porque aquellos sí son marketing. Sí, aquellos saben, cuidan su mercado y ya no les importa si eres de la empresa A, B o C o D. Allá es lucha libre y que entre más hables de lucha, entre más vayas, más negocio para todos, ¿no? Sí. La pregunta, pero nos habíamos quedado en la pregunta de que nos dieras la sinopsis. Bueno, ahí les va. Se trata de un par de ninis, tapatíos, que andan por ahí pululando por la ciudad y van a una fiesta, una reunión de la primaria. Ahí con trabajos cooperan y logran entrar a la fiesta y todos son de éxito menos ellos dos. A todos les ha ido bien, todos han trabajado y este par de buenos para nada. Uno se cree escritor, nunca ha escrito ni una línea. El otro se camarógrafo y anda ya con su camarita grabando puras tonterías, ¿no? Y ahí de pronto ven a la mujer más hermosa que han visto en su vida. Entonces el gordito, el principal, Víctor Miranda, el Sebas, es su título de la película, la ve y se enamora, ¿no? Y entonces, en una remembranza vemos que era una niña fofita, gordita, muy estudiosita, y este niño era muy bonito, y ahora cambian los papeles. Pues le empieza a tirar los perros y esta no lo pela, y se deprime. Pero investigan que quiere hacer una película, y su sueño es ser actriz. Entonces el gordo se embarca por primera vez a hacer algo por ganarse a esta chica, y pues resulta que es una película, ¿no? Entonces no sabe escribir nada, ni le vale, ni entiende, pero el amor, el deseo de tener a esta mujer, o de acercarse a ella, lo hace trabajar, ¿va?, por primera vez. Vaya. Y entonces pones una película de charros y le sale mal, y toma un taller, un curso con un profesor, y luego intenta hacer una película de luchadores, y es cuando vemos al Radio Jalisco, y también le sale mal. Otra, viene don Mario Almada y pasa una serie de cosas, y Carmen Salinas, y el Pirurris, y ahí tenemos varios grandes artistas nacionales. Y al final no se los puedo decir para que la vean. No, que vaya la gente, porque está que muy se den una vueltita precisamente para apoyar el cine mexicano, que tapatío. Muy buena falta, ¿eh? Sobre tapatío, todo, más que mexicano, tapatío. Precisamente una entrevista en el Distrito Federal me dice, ¿cuál es la diferencia entre el cine? Porque yo la he presentado como cine de Jalisco, ¿no? Y me dice, ¿cuál es la diferencia, no? Si es cine mexicano, cine jalisciense. Le digo, bueno, la diferencia es muy clara. Ustedes en el DF han abandonado completamente. Ustedes los chilangos, todas las historias pasan en el DF y el DF no es México. El DF es una ciudad muy grande, muy importante, la capital del país, y mis respetos. Sin embargo, no es el... Somos más los mexicanos que vivimos afuera del DF que el DF. Entonces, y cuando estás precisamente fuera del país, cuando estás en China, en Dubái, no ven el Ángel de la Independencia ni ven el Monumento de la Revolución. Ven charros, mariachi, tequila y luchadores. Y torta ahogada. Que y tortas ahogadas. Entonces, los iconos del mundo en el cine mexicano llevó eso, que era los charros, era Jalisco, ¿no? Y eso se ha olvidado en el cine mexicano. Ya hoy día Jalisco no pasa ni por error en una película. Entonces, en nuestra compañía, en Homo Sapiens Film, decidimos que vamos a poner a Jalisco otra vez en el mapa. No, y les arde mucho a los chilangos porque, digo, con todo respeto, porque yo traía precisamente allá en México un distintivo que decía Jalisco es México y ya me tragaban. Digo, pues de parte de la Secretaría de Cultura y ya me tragaban. ¡No, quítate eso, maestro! Que... No, tranquilo, tranquilo. Mi porte europeo no te puede hacer menos a ti, pero por favor, o sea, Jalisco es México quiere decir que es un eslogan donde lo más tradicional viene de aquel lado. Sí, efectivamente, ¿no? Y entonces en el cine se había olvidado, ¿no? Ya no se mencionaba, Guadalajara ya no pasa ni por error nada en el cine mexicano, ¿no? Entonces esta película resalta a Guadalajara como nunca la habías visto, como hace años no se veía, y pues obviamente nuestras mujeres hermosísimas en la película, hay unas mujeres hermosas. Ah, no, la protagonista, yo la vi de cerca. Guapas. Wendy Vázquez. No, nunca me pude tomar la foto porque, pues, como dices tú, ¿por qué no, envidioso. No, pues ahí, pues andan, hoy todo el mundo anda disperso, el Rayo está luchando en Naucalpan, creo que en este momento. Wendy Vázquez tiene un compromiso personal, Zoe Guardado, que es hermosísima también, que es la antagonista, todos andan ocupados, ¿no? Uy, qué mal. ¿Dónde hacemos otra cita para que les traigan? Para que vengan. No, no, no. Si no, los invitamos a una posadita que vamos a hacer por ahí, ¿eh? Ah, conste. Oye, no inventes, pero ahora sí que la gente es la que tiene que estar al pendiente de esta película, porque como tú le dices, una película tapatía. Exacto, es una película bien diferente, completamente jalisciense. Es hecha, pensada y diseñada en primer lugar para los tapatíos, los jaliscienses, obviamente para los mexicanos. Yo creo que en los Estados Unidos nos vamos en, por ahí en mayo se estrena en los Estados Unidos. Yo creo que va a ser un buen hit porque pues allá la nostalgia de México es muy grande. Y una película, sobre todo en Los Ángeles, qué bárbaro. Sí, y allá la mitad es de Jalisco, ¿no? O sea, vete tú aquí a Ojuelos, allá para arriba no hay hombres, casi todos están trabajando allá, ¿no? Dije, caray, todo el norte de Jalisco está despoblado porque todo el mundo está allá chamándole, ¿no? Y es muy padre que te encuentres a tanta gente de Jalisco, y de Michoacán y Zacatecas, que se sienten pues muy tapatíos también, ¿no? ¿Y dónde está exhibiéndose esta película? Ahorita ya nada más queda, hace 8 días entramos en todos los cines de la ciudad. Ahorita queda en Galerías, Centro Magno, Gran Plaza, Centro Sur y La Gourmetería en Blockbuster. ¿Quiere verla, no, Paquito? No, claro que sí, ahora sí que hay que apuntarnos. Y el cine, ahí no hay piedad, ¿eh? En el cine, mi espacio, el espacio que está ocupando la película de nosotros, la película jalisciense, lo están esperando 30 grandes, ¿eh? No creas que peliculitas. El jueves entró Berman de Cuarón. Entró Dumb and Dumber, entran películas grandísimas. O sea, y está uno compitiendo con ese espacio. Sí. Y muchos distribuidores o productores mexicanos se quejan de que, ay, Cinépolis nos saca muy rápido. Pues es que hay una fila enorme atrás empujando y están listos con el hacha, ¿no? En cuanto no das ciertos números, pum, para afuera. El primer logro cuando eres cineasta es hacer tu película. Y el segundo logro es conseguir la distribución aquí. ¿Cómo consiguieron la distribución? Ha sido un camino. Mira, yo creo que es cierto lo que dices completamente. El cuello de botella, todo es difícil en el cine. Uh-huh. Desde hacer el guión que tenga lógica, que tenga secuencia, hasta verla concluida, ¿no? En Homo Sapiens Films anticipamos eso, sabíamos hace 4 años con el problema que nos íbamos a enfrentar ya que terminamos películas, y abrimos una pequeña distribuidora y empezamos a experimentar con películas ajenas que no eran nuestras. Les decíamos muy claro, vamos a intentar distribuirte hasta tal nivel, ¿lentas o no? No, pues sí. Entonces así hemos llegado a llevar a 8 películas a nivel nacional. Uh-huh. Y hemos llevado películas a Argentina, Nicaragua y a otro país ahí de Centroamérica, no me acuerdo. Uh-huh. Entonces eso nos fogueó para esta. No llegamos a un acuerdo ahí con un par de compañías grandes, porque pues también hay que entenderle cómo termina uno endeudado con ellos. Entonces decidimos lanzarnos nosotros por primera vez a nivel nacional. Y pues ahí está la película también en Puebla, en 25 ciudades, en Puebla, en el Estado de México, en Durango, en Huatulco, en Tamaulipas, en Veracruz, o sea, está en 25 estados. Entonces, nuestra distribuidora está distribuiendo esa película, o sea, Homo Sapiens Film Distribution está distribuyendo la propia película, y esa es, pues ya fue la puerta principal y para el real. Ah, pues qué bueno, ¿no, Paquito? Interesante. Bueno, hace 20 kilos, costó 20 kilos, viejo, pero no tan viejo. Las arrugas y las canas. Simplemente es el desgaste de todo lo que se ocurre en el cine, ¿no? Sí, pero la verdad que es un orgullo, es un placer, y ojalá que no se la pierdan, es una película que vale la pena. Obviamente no esperen una película gringa, ¿no? Acabo de ver Intergalactic. No, el puro título, ¿no? My First Movie. Sí, y eso. Digo, no sé si alguien andaba, cómo se ocurrió ese título, pues. No, es una broma también, precisamente, que está dentro de la película, ¿no? Como es un par de mensos. Ah, bueno, en inglés tiene más poder demográfico. Y como es un tonto, ya lo van a ver. Entonces se le ocurrió que en inglés tenía más caché, ¿no? No, sí, muy es que a mí no me eche inglés porque... como que My First Movie. Pero bueno, ahorita regresando a la pausa nos cuentas precisamente porque el Rayo nos dijo que por ahí había un proyecto para ahora sí lanzarse con la historia del Rayo de Jalisco y con ustedes. A ver. Efectivamente, vamos a ir a la siguiente pausa comercial, 3613-2727, 3613-3088. Amigo Eddie, no sé si tengas regresando a Tinieblas Junior ahí una entrevista. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.

Bueno, no te enojes, Paquito. Vamos a escuchar mejor rápidamente, antes de continuar, a Tinieblas Junior, que nos dice que hay planes de regresar aquí al estado de Jalisco, ¿no? Con bueno, el pues grupo es que Inea. Le gustó bastante, acuérdate que también él lo visitó desde pequeño y vaya que le gusta la gente aquí en Guadalajara porque se le entrega. Vamos a escuchar a Tinieblas Junior. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con Tinieblas Junior, que una vez más en Guadalajara triunfando como siempre. Pues mira, gracias a Dios, nuevamente aquí la gente con muy buena respuesta vino a ver a sus ídolos, muchos paisanos, y bueno, a otros no tan paisanos porque están traicionando, ¿no? Y no están dando el crédito que debe ser la lucha libre, en este caso el solitario, que finalmente se quita la máscara, que no es profesional para un luchador de aquí de Guadalajara. Debe demostrar que es un buen luchador, porque aquí hay semilleros de luchadores y debe demostrar lo mejor. Entonces, mira, la gente realmente se dio cuenta que los técnicos fuimos los triunfadores ahora, pero sobre todo el público son los que se fueron contentos con un buen sabor de boca y que vinieron a distraerse, que es nuestra intención. Un cartel muy diferente que la gente no está acostumbrada a ver aquí en Guadalajara. Sí, pocas veces estamos aquí. Ustedes saben que pues el Consejo Mundial de Lucha Libre, que son excelentes luchadores de gran rendimiento, yo los admiro. Bueno, pues a lo mejor el público conocedor de este bonito deporte desea ver nuevas caras, grandes leyendas, luchadores que han pasado por estos lugares, y ahora pues les presentaron un programa diferente con combinaciones que la gente realmente quería ver, ¿no? Y la gente respondió, pues, sobre todo. Sí, la gente muy bonita, muy cálida, como siempre aficionada, que nos apoya y nos motiva. Oye, y anoche se llevó lo suyo también, ¿eh? Sí, le dieron sus, sus cocolazos, pero bueno, finalmente se logró hacer algo. La gente sabe que el Duende Maya pues es un estuche de monerías que la gente lo reconoce aquí y en todos lados de México, y bueno, bailó, vieron que tiene mucho talento, y bueno, pues hizo un poquito de lo suyo. Pues muchas gracias, Tinieblas Junior, como siempre, muy amable. Para tu amigo de Super Libre, un saludo. Un saludo a todos mis amigos, síganos dentro de mi muro de Facebook, Tinieblas JR Full. Vamos a estar nuevamente en Tepatitlán la próxima semana, por eso les dije que la semana que entra vamos a venir con Lucha Libre, con el INEA. Y bueno, pues apóyenos, porque es una bonita causa que nosotros estamos haciendo como luchadores, para que la gente pueda terminar sus estudios, para la gente que alguien conozca que no pueda leer, que no sepa leer o escribir, pueden incursionar gratuitamente a INEA, y nosotros estamos apoyando esa causa y tenemos muchos testimonios muy bonitos que les vamos a dar un gran mensaje. Y la respuesta en Guadalajara fue sensacional también sobre eso. Excelente, ¿no? En toda la República Mexicana, y vamos a venir muchas veces aquí en Jalisco. Muchas gracias, Tinieblas. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Pues ya escuchamos a Tinieblas Junior, que también estuvo aquí en cabina con nosotros hace como un mes, estuvo más poquito, mes y medio. Sí, ya un poquito más, que estuvo haciendo sus presentaciones aquí en el INEA. En el INEA, que no, en INEA. Sí, no, por parte del INEA. Por parte de ellos. Sí, estuvo en Zapopan. Tiene esa campaña de ¿cómo? Alfabetización. Alfabetización de mulas. Sí, bueno, es que el solitario me contagió. No, es alfabetización. Analfabetización. Ya, bueno. Tenemos sorpresas hoy, Paquita, Alex. Sí, a ver, me había comentado Frank que iban a regalar boletos para la película. Así es. ¿Cuántos vamos a regalar? Pues, ¿cuántos? No, tú di. ¿Qué te parece, unos 20? Ah, no, excelente. Ya sea que sean dobles, o sea, 10 dobles o 20 individuales. 10 dobles, ¿no? Para que no vaya solo. Sí, no, para que no vaya solo, porque luego ya ves que andando en los cines solo, se presta para otras cosas. Entonces, ya escuchó, anótese para cortesías para ir a ver la película de Rayo de Jalisco, que en este caso está, ¿dónde está exhibiéndose? Está en Galerías, Gran Plaza, Centro Magno, Centro Sur. O sea, cualquiera vale para cualquiera. Sí, vale para cualquiera. Ok. Y también está en la gourmetería, nomás que ahí no valen los boletos, es otra compañía. Ah, bueno, entonces, para que se note, para que vea la película de Rayo de Jalisco, porque ve que es espectacular esta, ¿no, Paquito? Sí, te digo, y que vaya que la gente, pues, ya se preguntaba precisamente qué ha pasado con aquello que vimos aquel día en la Arena Jalisco, y estas cuestiones que la verdad, pues, del gusanito, el Rayo cada que venía le decíamos, ¿cuándo la película? Pero en realidad decía, mi participación es ahora sí que pues muy poca en la película en realidad, porque no se trata completamente de lucha libre. Pero nos dijo algo que él tenía ya en mente de hacer para su 40 aniversario, ya que es el próximo año, eso de transmitirle a la gente de veras lo que es la vida y la historia de un luchador. Sí, lo comentamos, y obviamente todo el equipo de trabajo de Mozart Pensiones hemos estado enfocado al 100 en la distribución de la película, que no es una cosa menor. Uh-huh. Y el guión que ese que tenemos planeado lo hemos dejado un poco en el refrigerador ahorita, ¿no? Porque ustedes no se imaginan el esfuerzo que implica, como dicen los chilangos, que una compañía de provincia... el disquillo. Sí, distribuye a nivel nacional películas. Eso es una cosa inaudita. Somos, creo, la primera y creo que la única compañía que está fuera del DF que distribuye películas. Entonces sí nos ha llevado, nos ha absorbido todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos, todas nuestras ideas. Estamos muy orgullosos de que ya está la película ahí en los cines, pero sí dejamos en pausa una buena serie de proyectos, pero ya los vamos a retomar ahora que... Pues yo creo que el año que entra iniciamos ya con nuevas energías. Y vaya que porque el Rayo de Jalisco, pues vaya, tiene sorpresas, como él lo dijo, para su 40 aniversario. Él empezó en Tlaquepaque precisamente la semana pasada. Sí, fue una buena locación, la verdad, hay que decirlo, en esa plaza, una placita Progreso, de toros. ¿No? El centenario, en Tlaquepaque, donde la verdad es que se me hizo así precisamente como para poderle mantener en ese... esa iconografía que tiene ya el Rayo, porque digo, todos conocemos a don Max Linares, que es su señor padre, pero pues ya retirado, y él que todavía está en activo después de 40 años. Claro. Y la gente yo creo que lo va a cobijar. Dices que es difícil, sí, por la situación en la que está atravesando el país y por tanta inseguridad y tantas cosas que te crean acerca de lo que es un luchador en realidad. Pero yo creo que contarle la historia de cómo se forma, cómo llega precisamente un luchador a ser estrella, a tener ese contacto con las estrellas y vaya... viajar a otros países para ser reconocido, eso es lo interesante, porque hay mucha gente que la verdad no conoce mucho lo que hay detrás de un luchador. Sí, no, y hay dos opciones, esa o una especie de ficción que teníamos, no, precisamente ahorita en cartelera compitiendo contra My First Movie, está Sin City 2, oh. La Ciudad del Pecado 2, entonces se me antojaba una especie así sórdida, ¿no? De una ciudad que está en caos y que el Rayo llega a rescatarla, ¿no? Muy bien. Y obviamente vamos y regresamos al origen de él, cómo empezaron y vamos y regresamos a este mundo, ¿no? Pero todos los proyectos, todos los de Mozart Pensiones empiezan hasta enero, ¿no? Porque ahorita estamos así. Saturados. Sí. Muy contentos. Sobre todo disfrutándolo, ¿no? Disfrutando, sí, es un viaje impresionante. En la mañana te levantas con una buena noticia y andas como pavo real de feliz. Y a los 10 minutos te dan, oye, pues que no fai. Y se te cae. Sí, y ahí todo asustado, todo preocupado, y luego ya una mediana ya, bueno, o sea, fue como un balete, ¿no? Ha sido muy, muy divertido, un viaje muy padre. No se la pueden perder, la verdad, My First Movie se llama, es una película jalisciense, familiar completamente, muy divertida, tapatía, con mucho orgullo. Para que vayan, porque yo sí voy a ir, Paquito. No, bueno, ¿y tú por qué me dices? Yo soy como si yo no fuera a los eventos. Yo te he dicho que he estado atento a los eventos, que me bloqueen, es otra cosa. Sí. Ayer me dijeron, oye, ¿por qué no fuiste a la arena? No, sí fui. No entré, pero sí fui. O sea, yo así hice la primaria, no sé tú, pero yo así fui. Bien, ¿no? De alguna manera, eso es lo particular que tiene precisamente, como tú lo dices, nuestra ciudad, que tiene tantas cosas importantes y tantas cosas turísticamente hablando importantes para el mundo. Sí, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, yo creo que esta arena con una campaña apropiada sería un punto de referencia y la gente vendría de otras partes nada más a verla, ¿no? Sí. Pero sí, esos recelos que hay por ahí, esas cosas, como en todas las industrias, ¿no? Como todas, sí. Pero que no debe ser. Ahí no debe ser. Ahí, tú inténtale entrar al gremio del cine en los Estados Unidos, en Los Ángeles, a ver cómo te va. Allá están cerradísimos, son sólidos y son solidarios. Cada industria es muy solidaria, ¿no? Uh-huh. Además, nosotros somos como el cangrejo, ¿no? Sí, hay que tumbar que ya va. Hay que tumbar que va arriba. Bueno, entonces, pero eso está en manos de nosotros y se puede cambiar. Exacto, y un buen ejemplo es esta compañía, es este programa. Mira, me da gusto saber esa historia. Se puede, tenemos que trabajar juntos, porque es la única, nomás nos tenemos a nosotros. Sí. Y si no, nos comen los chinos, ahí vienen los chinos. Nos comen todo el mundo que está así, ¿no? Por los recursos que están... y la estrategia ubicación del país. Así que si no nos ponemos las pilas. Dicen que hay tres tipos de personas: las personas que ven la vida pasar, las personas que hacen que pasen las cosas, y las personas dicen, ¿qué pasó? Sí, ah, ya pasó. Si yo tenía aquí mi negocito y ya no está, ¿qué pasó, cabrón? ¿A qué hora nos llegó el temblor, no? ¿A qué hora llegó? Entonces hay que ser proactivo y estar adelante, ¿no? Oye, claro, se comunicó el Rayo de Jalisco, dice que está en una entrevista, dice, pero que te manda muchos saludos. Ah, igualmente, Rayo, muchísimas gracias. Estamos recordando esos gratos días de grabación allá en la arena Jalisco. Jalisco, sí. Qué divertido y qué momento, ¿no? En el panteón, el pobre Rayo, en las escenas del Rayo de coche convertible. No, exacto, era un cochecito pequeñito. Sí. ¿De qué? ¿2 metros? No sé cuánto me dirá. Y entonces el pobre iba así con la capa y la máscara. Y corte. Y no, sí. No, muchas gracias, Rayo. Fue un gran esfuerzo y yo creo que la gente lo está apreciando. Pero mira, gente como él, precisamente, que se presta para estos proyectos, es la que hace falta. Claro, claro. Que de veras te vea y en lugar de estar diciéndote las cosas a lo contrario, te estén apoyando. Sí, al cien. Porque precisamente ese es nuestro peor rival, ¿no? Sí, sí, nos divertimos como enanos produciendo y divirtiendo. Mira, lo sí. que hacemos aquí precisamente, sí, como tú dices, nosotros aquí nos divertimos precisamente y hay gente que nos lo agradece. Porque en el momento en el que están ahorita llevándose el haba a la boca, y digo haba porque ya sabes que el de los frijoles de apisapio, no sé cuánto, o sea, nosotros tratamos de hacerle agradable y no lo han agradecido. El domingo precisamente sí, la gente en la arena. Sí, en la calle nos detiene la gente y nos saluda y nos dice, nos repite los albures que Es que sí, no tienes por qué andarte, ¿no? Poniendo como que el tope para que no te volteen ni a ver, ni mucho menos. Además, ¿de qué, cabrón? Al final nos vamos a morir todos y... Sí. Sí. Vamos donde mismo. Y el que se crea muy picudo, nada más que voltea después de que va al baño a ver qué hay. Y todos nos sentamos. Y si ve joyas, Entonces sí es más preguntas. Sí. Y sí, ahora sí que ya está haciendo hasta almejas. Ah, oh, caray. Ay, caray, caray. Pásame la receta. O... Y si ves diamantes, entonces sí. Sí, no, no, no. Todos estemos exactamente. Ese trono. ¿Dónde te llevas? Ahí te deja todo. Exacto. Es el único trono donde todos somos iguales. Así es, bueno. Por más Luismi que seas y que digas que tienes los mejores hoteles cerrados, pues vas a hacer el baño igual que yo. Bueno, mientras tanto, dice José Luis Ortega, dice, saludos en cabina al invitado y anoten para boletos. ¿Es para qué día la cortesía, dice? La cortesía vale prácticamente para cualquier día, nada más que esperemos que no se vaya la película el jueves, así que les quedaría hoy domingo, lunes, martes y miércoles. O sea, pues mejor que vaya aquí al miércoles. Sí, más vale, porque digo, nunca sabes, la competencia es durísima, yo estoy monitoreando y pues no le va mal a la película, pero tampoco, eso así que diga, hay filas ¿no? O sea, no son las tortillas, ¿no? Sí. Entonces, más vale que vaya para que alcancen a verla. ¿No? Aparte, también el miércoles. Perdona. El miércoles es día flojo, entonces. Sí, no, y es día buen día. O sea, no, los miércoles se llena. Se llena, sí. Es buen día. Estabas comentando que también vas a estar en Plaza Galerías hoy a las 8 de la noche. Exacto, ahí es un punto. Oye, es cierto que buscaran al tipo de naranja. Sí, pero por favor, o sea, encuentras este tipo, ¿qué se puede dar? Te va a dar risa. Es que déjeme decirle que Alejandro trae una camisa de la Arena Jalisco que nos regalaron precisamente. Pero es también naranja. Y sí, no, digo, dice My no pero que diga My First Movie, no, que no diga. Porque digo, si ves este tipo, pues te da risa, pero ¿qué me va a dar? Lástima. Oh. Sí, ahí vamos a andar desde las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche en galerías. Entonces, para todos ustedes, si andan por ahí, dense una vuelta y ahí les damos. Para las personas que les vas a dejar la cortesía, ¿cómo? ¿Aquí la recogen en cabina o cómo la vamos a hacer? Si quieres, también los traigo aquí en cabina. Okay. Más que ahorita venía de otra parte. No venía a la oficina. No, pues nos ponemos... Pero si no, al rato se los traigo. Ok, no hay problema. Los puedo dejar. Daniel Flores Aguilera, saludos a todos en cabina y al invitado. Anóteme para vueltas. Usted quiere para la lucha, ¿verdad? Daniel Flores Aguilera. Ahí le pones, nadie, ¿no? ¿Para qué quieren? ¿Para si para el cine o para la? L-O-C. Pues, lucha, y Gabriel sí. Ramírez, saludos a todos en cabina y felicita al invitado. Gracias, gracias. De Tonalá, Jalisco. ¿Qué más tenemos por ahí? Y sí, acá Felipe Íñiguez, que se anota para boletos también para el cine. Bueno, es que ya creo que dijo Felipe, pero por acá también fue está. El eco, no hay envidia, fue el eco que sí se escucha. Otra vez y todo el mes. Ay, Felipe, ya ponte a vender mejor. Un cliente que traigas nomás, hermano. Tengo 5 con uno que tengas. ¿En el año o en el mes? En el año, yo creo. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial porque esto está a punto de concluir. Vamos a la siguiente pausa y enseguida regresamos. Regresamos con la entrevista de Octagón, ¿no? Sí, cómo no. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Martes, 8 de la noche. Domingos, 6 de la tarde. No te puedes perder la transmisión en vivo de la lucha libre desde la Arena Coliseo por Canal 58, conectando emociones al límite. Adalex, fabricamos puertas y ventanas. No somos la única opción, pero sí la mejor. Puertas de aluminio color blanco de 90 por 2.10 a solo 990 pesos. Presupuesto sin compromiso. Teléfono 3077-2827. Calle Mercedes Elis 251, a 4 calles de la estación del Tren Tetlán. Adalex, tu mejor opción en puertas y ventanas. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué pasó? Espérame. Ya. Síguele. En Super Libre no tenemos pelos en la lengua. Bueno, regresamos, amigos Super Libre, y pues rápidamente, porque el tiempo vuela, vamos a escuchar a Octagón, que tiene un duelo pendiente con Fuerza Guerrera, que ya lo demostraron aquí en Traque Paque, y que él quiere también que esto se finiquite ya. Okay. Y con un reto en serio, ¿eh? Y síguese anotando para las vueltas del cine, porque la verdad, las cortesías que tenemos, porque pues, están volando, ¿eh? Anótese, por favor. Vamos a escuchar a Octagón. Super Libre. Amigos Super Libre, estamos aquí con Octagón, que la gente lo recibe con mucho cariño. No, gracias de antemano. Yo creo que teníamos un buen rato de no estar aquí en Guadalajara, en esta plaza, principalmente. Yo creo que de las últimas funciones que hicimos con Toño Peña, para descanse, fue en la otra plaza, no en el Congreso, pero yo creo que estamos tratando de rescatar Solitario, la asociación de ellos. Queremos que la gente vuelva a revivir esos programas magnos que se hacían, a donde la gente disfrutaba y vibraba de las rivalidades de los luchadores. Pura auténtica figura, ¿eh? Ahora. Bueno, se llama, le pusieron leyendas de, yo creo que yo le debería de poder, sí, la leyenda continúa, ¿no? Como un señor como Canet, un rey de Jalisco, que tiene toda una trayectoria. Hablamos de un Fuerza Guerrera, Octagón, un pique tan grande, a donde la gente quiere ver una combinación de esa rivalidad. Eso es lo que quedó pendiente, ese duelo de máscaras. Yo creo que 16 años siguieron la trayectoria, la rivalidad. Yo creo que le debemos a ese público que siguió esa trayectoria una lucha de máscara contra máscara. Sí, un duelo que no se podía ver, pero ahora que son independientes los dos, se puede dar, como no. Fíjate lo que tuve que hacer, salirme de Triple A, entrar a Independiente para seguir a Fuerza Guerrera y buscar esa máscara que al público se lo merece. Un duelo que también tú has mencionado que te gustaría con el Satánico, que quedó también algo pendiente con el Satánico. Pues por ahí anduvo el Satánico con el retiro del Dandy y todas esas cosas. Yo creo que primero es Fuerza Guerrera. Sí. No hay más, no hay que desviar nada y decir que Fuerza Guerrera es el principal. Así es. ¿Tus planes este fin de año y entrando el que entra? Bueno, ahorita que estamos con esta nueva empresa, tenemos una sociedad con Fulco, que es Tinebla Junior. Yo creo que Fuerza Guerrera está haciendo una empresa nueva, que es Fuerza Guerrera, Canek, el Fantasma, la van a ver próximamente, que va a salir en televisión. Yo creo que ahorita la lucha libre está agarrando un auge completamente diferente y queremos que la finalidad de esto es que toda la gente vuelva a vivir estas rivalidades que vivieron durante tantos años atrás. Ahora con los juniors también muchas rivalidades, ¿eh? Yo creo que los juniors es parte de esas décadas, ¿sí? Sí, yo no tengo un junior, no, pero sí, Fuerza Guerrera tiene un junior, Canex está con junior, y yo creo que hay finales de luchadores, pero yo creo que la esencia de la lucha libre somos los primeros. Oiga, pero a pesar de haber dejado, siendo el emblema de AAA, haberla dejado, ¿no te ha afectado para nada? Porque aquí está la respuesta del público, ¿eh? Nada, gracias por tu pregunta, pero yo creo que tomar una decisión, sí. Me costó mucho trabajo, que yo fui pionero de sí. Toño Peña, sí, estandarte, sí. Mientras estuvo el señor Peña viviendo, pues estuvimos bien, sí. En el momento que el señor Peña fallece, pues yo me veo, sí, me veo afectado porque la familia Peña no son luchadores. Toño Peña fue luchador, fue el Espectro, fue Caos, fue Dalia Negra, sí, y él sabía tratar a la gente. Yo creo que aquí hay una diferencia muy grande. Yo creo que yo llegué en la AAA, como dicen, un ciclo, sí, y me doy la oportunidad de darme la oportunidad de que la gente que me sigue, la gente que ha seguido la trayectoria de Octagón, se dé cuenta que hay Octagón para el rato. Me veía, yo estaba estancado, yo sentía que yo ya no podía dar más, y no, sí, al contrario, sí, la gente me ha recibido, sí, muy bien, sí, y afortunadamente la rivalidad de Fuerza Guerrera de Octagón, sí, es muy grande, la gente que conoce y que sabe de lucha libre, quiere Fuerza Guerrera de Octagón, una lucha de máscara, Octagón, máscara. Tienen que culmine esto, pero así ahora sí que para... No se pudo hacer con el AAA, no se pudo hacer con el Consejo, no. Bueno, ahorita creo que estamos en el momento, en el tiempo oportuno para que Fuerza Guerrera de Octagón, sí, se realice una lucha de máscara, Octagón. Ojalá, Paquito, sea sensacional. Pues a los promotores, ahora sí que hay que apostarle porque esta rivalidad ya tiene que llegar a su finalidad. Están grabando. 12 billetes. Y así como ellas, una aficionada. Bueno, por cierto, por último, pues un fuerte abrazo de parte de todo el público de Canal 58 y felicidades. A mis amigos de Canal 58, como siempre, les agradezco. Sí, que no apoyen el Octagón, que apoyen la lucha libre mexicana, sí. La lucha libre mexicana, sí, en la llave y la contrallave. Países como Estados Unidos, como Francia, como Japón, como infinidad de países han venido, sí, a estudiar la lucha libre mexicana. Vienen, aprenden la lucha libre mexicana. Llegan a esa vez y triunfan, sí. Esa es la clave, sí. Lo que no saben que la clave es que el mexicano le pone el corazón por delante. Regresamos, amigos de Super League. Pues interesante lo de Octagón, Paco Espinosa, ¿no? Interesantísimo lo que cuenta de la AAA y precisamente lo que dice él con Toño Peña. Fue sabía de lucha, Diego. Exactamente, y una persona que se metió al negocio, no tanto así para estar haciendo nada más lo que él quisiera, sino para darle más apertura a la lucha libre, y él creó la AAA. ¿Sí? Y vaya que ahora sí que unas el emblema, buenas. Como él se lo decía, es que un emblema que te costó, o pensaste que te costaría, dice, ahora sí que la gente aquí lo está demostrando y vaya que Octagón se lo lleva. Precisamente. Una AAA que no, muchas cosas nos gustan, otras no. Entonces, sí, la verdad, sí. Causa polémica. Paquito, en este mes cumpleaños de aniversario luctuoso, Vic Amesco, ¿eh? Exactamente, el 4 de noviembre, para sí. Ser exactos. Sí, solo que pues ya ves que no hay tanto seguimiento, ya no hay homenajes, ya no hay este tipo de cosas. De alguna manera, nosotros. Lo recordamos nosotros. Lo recordamos, ¿no? Sí, de alguna forma. Pero hay que hacer precisamente una semblanza de lo que fue la carrera de Septiembre Negro Vic Amesco, ese gran luchador que nos dejó una gran escuela precisamente y sobre todo que fue de los últimos comisionados que hubo en Guadalajara. De los buenos comisionados. Exacto. Exacto. Bueno, esto debe continuar, nos tenemos que despedir, ganadores de cortesías, tenemos aquí por lo pronto a Felipe Íñiguez, Agustín Aguayo Lozada y Jorge Rosas Baltasar. Nos están anotados para las cortesías. Vamos a seguir en la semana regalando por internet, ¿no? Así es. En la página de internet. Para que estén ahí conectados y vamos a pasar la información porque van a seguir regalando ahí en los centros comerciales. Sí, o hasta hoy nada más. Hasta hoy nada más. Por el Buen Fin, nuestro productor Rolando Ruiz dijo, bueno, a ver, como va a estar baja la, la audiencia, aquí están tantos boletos. Los invito a que cualquier promoción se comuniquen ahí a nuestra fanpage y nosotros lo publicamos ahí para. Perfecto, para muchísimas gracias. De nosotros. ¿Algo que quieras comentar, por último? Pues agradecerles, en primer lugar, qué divertido programa, se ve que hay una... Gracias, inmediatamente le sientes la vibra de cada medio, ¿no? Sí. A veces hay tensiones y otras... ¿Qué onda, verdad? Con el aire se corta con... de traje, que de repente así como sí, que... Sí, el operador está haciendo... Sí, no, claro, y aquí existe una vibra muy, muy agradable, qué bueno que tengan la audiencia que tienen, invitarlos a ver la película, y sean jueces, disfrútenlo, pero exíjanle a sus cineastas locales o nacionales, pues más calidad, historias que a ustedes les gusta ver, ¿no? Esta es una apuesta bien tapatía, bien jalisciense, creo que les va a gustar, y si no, pues ahí está la página de internet para que vean, ¿sabes qué? Mejor dedícate a vender chicharos, o esperen la que sigue, a ver qué tal. Se llama My First Movie, quiere decir mi primera película en inglés, está en los cines que mencionamos, en Gran Plaza, en Galerías, Centro Magno, Centro Sur y La Gourmetería allá en Tlajomulco. Paquito. Ahí está, para que la gente no se la pueda perder y luego no ande con que espero que la saquen los piratas. No, que sea eso, por favor. Sí, exacto. Y es otra de las cosas, volviendo al tema que nos ocupa de ahorita México, ¿no? Pues la gente se queja del gobierno. Y se queja, por ejemplo, se burlan de Peña Nieto que nunca ha leído 3 libros. Hasta ahí vamos bien. Yo también me dio risa. Pero ahora pregúntale a 100 personas o a 10 personas a tu alrededor a ver cuáles fueron los últimos 3 libros que leyeron. No puedes apuntar, no puedes tener un gobernante educado, inteligente, si el pueblo no es así, si los ciudadanos no somos así. En el trayecto aquí vi gente que desecharon el carro encima, las bicis, una camionetona de lujo. Que ese tipo puede viajar y ha viajado. Y ha visto que en otra parte del mundo no es así. Y le valió y le aventó el coche a unos ciclistas. Los ciclistas asustados. Ya me iba a meter, nada más que pues ya venía para acá en friega, ¿no? Ay, te salvamos, ya ves. Un tipo venía echando sus chelas. Que, órale, está bien. Paf, la lata casi me cae a mí. Invita, carnal, dile. No está bien. Oye, tampoco manejar. No está bien, obviamente, pero está igual la basura ahí tirándola. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedes? Y todo el mundo esperando el disco pirata o la película pirata o robándote la luz, el cable, el gas. Perdón. No, la cosa es que... Entonces, ¿no? Todos de alguna forma o de otra. Nadie, sí. Ahora sí que como aquello de que quien tira, que esté limpio, nadie estamos limpios, nadie. Pero por ahí debemos empezar antes de decir que el gobierno tal por cual no sirve. No sirve. No sirve. Y ve nomás, acabo de ver una serie de tonterías que están haciendo aquí por la Avenida La Paz. Pero también fui a ver un parquecito lineal que está ahí de la Facultad de Derecho hacia abajo. Oh, sí. Precioso. Entonces, yo creo que hay que... Y pusieron unas bolsitas gratis para las heces de los perros. Ah, no, todo el mundo ahí metiendo la basura y todo. Sí. Entonces... Somos tantos. Vámonos al cine, ¿no? Nos vemos en el cine. Voy a andar ahí. Soy Manuel Villaseñor. Voy a andar con una camisa naranja que dice My First Movie. Ahí en Plaza Galerías a partir de las 8 de la noche. Y si quieren llegar allá también, allá están bienvenidos. La película empieza a las 9:10. Desde las 8 vamos a estar ahí regalando boletos. Pues muy bien. Excelente. Alex, ¿tú algo más? Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que haya sido de su agrado la compañía nuestra en estas 2 horas. Y recuerden que los esperamos a las 6 de la tarde en la transmisión en vivo y en directo desde la Arena Coliseo de Guadalajara. Paquito. Bueno, pues vamos a echarle algo al hígado, porque hay que ser honestos. Al estómago, Paco, al estómago. Perdón, al intestino. Es parte del mexicano, estamos hablando en plata pura, señor. Así es que, si usted ya tiene precisamente todo el mecre que tenga ahí, pues tráigase también el trapego. Pues digo, es domingo, mañana es día de puentes, es puente largo. Es puente. A ver, ¿en dónde anda? Para ir al cine. ¿En dónde anda? Ah, pues trabajando, papá. Oye, pues ahora sí que pues, saludar a la gente que estuvo en contacto con nosotros, allá está León Guanajuato, mi querido Francisco Ortega, que dice nosotros no nos lo perdemos, porque si no lo escuchamos, cerramos Manuel Doblado. Paquito, ¿qué tomaste hoy? No, por favor, niños, miren, yo sé que ustedes se molestan porque yo uso un lenguaje soez, y si no saben, pregúntenle a sus papás, papá, ¿qué soez? Y él te va a resolver. Lo único que digo es precisamente lo que me atañe a mí. Y aparte de que si se divierte, pues excelente, porque no le cobramos la consulta ni mucho menos el tratamiento. Lo que queda este domingo, si va al Buen Fin, que tenga mucha calma, porque santo. La ciudad está vuelta loca. Vuelta loca. Sobre todo Vallarta, ahí estaba el centro. Donde quiera que vienes, está entonces y no puedes cruzar. Sí, ya los veo el 15 de diciembre. En su Buen Fin. Hasta sí, pero tú bueno, pues sí. Aquí vamos. Sí. Muchas gracias al señor Eddie Monster, que estuvo en los controles, y tuvimos público el día de hoy. Sí, tuvimos público. El señor Rosas Baltasar y el Rubio. El rubio, ¿verdad? El rubio. ¿Verdad? Carrilla, porque está todo. No, es Carrilla, blanco. así le dicen. ¿Cómo? Es su apodo, el rubio. Los morenos no, también tenemos corazón, no puede ser posible. Bueno, muy bien. Y pues, bueno, pues ahora sí que hay que reírse de uno mismo, ¿no? Y pues de nuevo, es tu casa cuando gustes, ¿eh? Muchísimas gracias. No, sí les voy a agarrar la palabra. Muy divertido, me la pasé muy a gusto. Muchas gracias. Me encantó la vibra. El otro también se viene a las dos horas, ¿eh? Mira, sin nada de por medio, ¿eh? Imagínate los ya borrachos. Alegrit, no dejes borrachos, Paquito. ¿Por qué nos discriminas? Alegritos, contentos. Inspirados. No se me decanes. La protagonista y a la. Por favor. Sí, no, todas, no. ¿Viste a Patty? ¿Viste a Alejandra, ver y mejor tocar? ¿Cómo no? No. Ay, no, bueno. Es que esto se puede extender de aquí hasta el Parque del Morelos, más o menos, que tenemos un lugar muy aquí. El solitario, promete decanes. Pues vamos a hablar con él. Bueno, pues ya. Dicho todo, Paquito, regresamos a las 6 de la tarde en vivo. Exactamente, a las 6 de la tarde en vivo, directamente desde la Arena Coliseo de Medrano 67. Si nos ve nosotros allá, solamente a nosotros, y allá abajo están todos, no se preocupe, salúdenos, nosotros les saludamos. Así es. No tenemos por qué andarnos escondiendo. Muy bien, buenas tardes y hasta dentro de dos horas. Buenas tardes. Le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.